You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 294 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa, como decimos, 294. Programa hecho con sirenas y luces azules. Hoy hablamos de la policía. Al hilo del libro La policía, un análisis crítico, escrito por el colectivo La Plebe, que lo tenemos hoy aquí al completo. Empezamos. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Doctor Harry, ¿qué era eso que ha sonado? Se nos ha colado aquí la emisora de la policía. Se nos ha colado, tío. Cuando has dicho, muy buenas tardes, Juan Carlos, cuando has dicho antes que iban a sonar sirenas y luces, digo, he venido al programa de las rabes, pero no, es el programa de la policía, he venido al lugar adecuado. Nada, es un pequeño homenaje a todas las canciones que hablan sobre la policía y que hoy no van a sonar en el programa. Me estás diciendo que no va a sonar hoy Escorbuto aquí. Ni Escorbuto ni Bad Boys, tío. Que, bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? María, si no va a sonar Escorbuto, ¿para qué hemos venido hoy? Hola, buenas tardes. Ya no digo nada sobre la música. Solo digo que me ha gustado mucho escuchar Extremoduro, me ha traído buenos recuerdos. Y el que hace de Madero es el batería de Extremoduro, que le cogieron porque tenía voz de Madero y es real, tiene voz de Madero. ¿Qué tal, Juan Franer? Buenas tardes. Pues bien, tengo que reconocer que hoy estoy un poco incómodo aquí, estoy entre dos... ¿Sabes cuando te toca la pata en la mesa de la comunión? Sí, sí, sí. Pues así estoy yo, pero son dos patas juntas encima. O sea, cada vez que escuchéis un... He sido yo que le he dado un golpe a una de las patas, lo siento ya por adelantado. Yo te veo súper corporativo, porque te veo así como de frente con el logo detrás de Ágora Sol Radio, como en medio de una onda amarilla. Es un halo, sí, un halo de santidad radiofónica. Los que tienen santidad son nuestros invitados hoy. Que vienen en nombre de la editorial La Neurosis o Las Barricadas, que es la editorial encargada de publicar este libro del que vamos a hablar hoy, La Policía, un análisis crítico. Y ya saludamos también. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y hola, Héctor, ¿cómo andas? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? La Neurosis o Las Barricadas nos ha regalado ya más de un programa canino. Si traéis de dos concretamente, si tiráis de archivo los tendréis por ahí. Hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a este libro de reciente publicación. Se titula, como hemos dicho, La Policía, un análisis crítico. Aprovechamos para saludar a todas las radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y también la web de esta radio libre que nos acoge, www.agorasolradio.org, donde tenéis los 293 programas anteriores a este. Y también mucha mandanga de nuestros compañeros de radio y de asamblea. En esta radio se hacen casi 40 programas al mes. O sea que tenéis más de un programa al día para torturaros. Algunos son auténticas torturas. Y otros no tanto. Ahora de santidad decías que tienen los invitados, efectivamente, ya nos han aguantado unos cuantos programas antes de este y vuelven. O sea, lo de santidad es poco, algo más tenéis. Bueno, el día que supimos que los compañeros aquí presentes de La Neurosis o Las Barricadas iban a publicar el libro que tenemos sobre la mesa, La Policía, un análisis crítico, supimos que íbamos a tener un programa. Esto estaba así, claro. No es la primera vez que tratamos el tema de la policía. En el volumen 88 ya hablamos de represión policial a los medioactivistas. Para el volumen 104 montamos una charla abierta sobre brutalidad policial en el contexto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Nueva era en aquel momento. Ha llovido. Y hicimos un especial también sobre montajes policiales. Ese lo nos cocinamos aquí en casa en el volumen 141. Ese también estuvo graciosete. Es un tema que nos gusta y si es con buena compañía en el estudio, más aún, sin duda. Así que os estáis preguntando, pues, ¿para qué sirve la policía? ¿Es necesaria? Bueno, pues son dos preguntas que más de una os habréis hecho. Pero son preguntas que llevan a otras preguntas, ¿no? Y aquí ya me pongo serio. Si queréis que suene menos serio, imaginarme cómo lo estoy leyendo, que es bajándome las gaficas y leyendo así por encima porque es que ya no veo nada. Pero bueno, sigo preguntando, sigamos serios. ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Podemos construir un mundo mejor? Esa es la palabra clave, perdón, construir. En el libro podemos leer una frase, que a mí me ha gustado mucho. Dice, cuando Durruti decía lo de no nos dan miedo las ruinas, no era porque pensara quedarse a vivir en ellas, sino porque sabía que en poco tiempo de esas ruinas podría surgir algo mejor. Aunque parezca imposible, hay que intentarlo. Nadie pensaba que se podría asaltar una comisaría y tenerla en asedio durante días. Y ocurrió, hablamos de ello, fue en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd. Fue una explosión de rabia que puede servir para dejar claro que todo tiene un límite. Que se lo digan también a los policías de Linares. Pero también se necesita un plan. Porque, volvemos otra vez al libro, si no hay una propuesta es imposible desbordar el sistema. Nadie derruye sin un mínimo plan de construcción. Y este plan debe hacerse sobre una crítica brutal y radical de lo que queremos destruir. Y así se empieza. puede parecer poco. Incluso hay personas que dirán que es un esfuerzo vano, pero es imprescindible para que veamos las grietas en el sistema. Estas críticas serán las cuñas que harán mayores esas grietas y que nos permitirán derribarlo algún día. Hoy vamos a apuntar alto y ponemos el punto de mira en uno de estos pilares del Estado, al que hay pocas personas que crean innecesario. Son intocables que viven a menudo en un marco de impunidad a través de un blindaje institucional inquebrantable. Y eso lo saben. Lo saben quienes proporcionan este blindaje, porque el Estado necesita armas para defenderse de los ataques. Necesita un orden que debe defenderse, caiga quien caiga. ¿Conseguiremos que caiga alguna vez? Pues quién sabe, pero por intentarlo, que no quede. Y ya lo hemos dicho, lo primero es la crítica brutal. Y volvemos a las preguntas con las que hemos empezado. ¿Para qué sirve la policía? ¿Es necesaria? Vamos a empezar. Pero no vamos a empezar este programa sin una canción canina. Válgame, válgame. 100% carne de perro. Que se me olvida, maldita sea. Esto que traemos hoy es magnífico, es buena mierda. No sé si os gusta la canción o no. Da igual, pero por favor buscad, o sea, poned el título de la canción de hoy, que se llama Dog Police, ¿no? Perro policía, policía perra, ¿no? No queda muy claro, ¿no? Pero policía perra. Pero sobre todo buscadlo, ponedlo, no importa si oís la canción o no, lo que importa es que veáis la portada. Es magnífica, es magnífica. Tres auténticos policías perro en su versión más literal. Estamos hablando de la canción más canina que hemos puesto nunca en este programa. Jamás. Ever, jamás. Bueno, ve del vídeo también. Sí, o sea, es magnífico. Sí, la portada es un fotograma del vídeo, ¿no? Es estupendo. Bueno, Dog Police, os decimos, del grupo del mismo nombre, Dog Police. O sea, se llaman Dog Police el nombre, Dog Police la canción, Dog Police el álbum, todo fantástico, tiene todo. Es de 1982. Si buscáis la portada del disco, veréis a tres perro muchachos, perro policías, inquietantes, vestidos de detectives, gabardinas, sombreros, esas caras, esos colmillos, magníficos. ¿De dónde salió esta policía canina? Bueno, pues es un grupo que descubrimos gracias a las gentes de Trastorno Tipolar, a quienes visitamos recientemente para hacer una colaboración radiofónica en el inframundo. Trastorno canino, buscadlo y lo encontraréis. Desde que lo descubrimos, solo hemos tardado un par de semanas en adoptarlo como tema canino. Fans absolutos. En realidad se trataba del Tony Thomas Trio, que era una banda de jazz rock de Memphis, en Tennessee. Y estaba gente que estaban encandilados en su momento por Devo, decidieron hacer un proyecto paralelo, así de rollo nueva olero de estos, y en el 82 se lo montaron como Dog Police. Curiosamente, tuvieron mucho más éxito como Dog Police haciendo el imbécil que con su grupo real. Esto suele pasar, es así. No hagáis el idiota que a la gente le gusta. Así que bueno, consiguieron que el videoclip de esta canción, Dog Police, entrase incluso en la MTV en su momento. Vamos a poner un tema canino con mucho pedigrí. Dog Police. Oh, Bueno, pues ahí estaba la canción canina. Más canina imposible. No se puede estar mejor, no se puede empezar mejor un programa, no nos podemos sentir más en lo alto. Así que, ¿para qué perder más tiempo? Empecemos directamente. Sí, a partir de ahora vamos a ir hacia abajo, porque esto no se va a poder superar. Vamos a disfrutar nuestro último día de gloria. Luego, si queréis, volvemos a poner los ladrillos antes de acabar el programa. Bueno, pues vamos a empezar ya, Alfredo, Héctor. La primera pregunta siempre es obligada, ¿no? ¿Quién sería este colectivo La Plebe, o se conforma específicamente este colectivo La Plebe para hacer este libro? ¿Es una sociedad secreta? ¿Es masona, quizá? ¿Viene del mundo templario? No se sabe. Yo creo que lo está investigando la policía, ¿no? Claro. Nos han llegado sus informes. Lo que sí que sabemos es que contactan con nosotros hace un par de años o así y empiezan a decir que va a haber un libro. Y bueno, pues formado por diferentes personas, elaboran el libro y ahí queda la cosa. Entonces, bien. Nosotros nos vamos a encargar de dar la voz al libro, que al final es lo importante, porque quien se pone un nombre como La Plebe tiene clara intención de no tener un nombre. Magnífico. Aquí en Rocaría deberíamos hablar un tema nuevo que daría para un programa entero, acerca de la autoría, lo popular, cómo se deshace, bien, en general. Y ahora viene la segunda pregunta, que es obligada, la de ¿por qué un libro? Los que hayáis leído el libro ya sabréis el por qué, pero a los que no, os lo van a contar ahora, aquí en este programa. ¿Por qué es necesario un libro sobre un análisis crítico de la policía? Es indudable que hay instituciones que representan el poder. Y merece toda institución que acumula poder, es necesario poner sobre ellos la lupa de la crítica, porque si no, es precisamente esa fuente de poder la que puede acabar pisando aquellas formas de resistencia que son imprescindibles para hacer la vida más llevadera. Entonces, ¿hay alguna institución que represente de manera más clara el poder? Pues a lo mejor lo hay, pero yo creo que hay serias dudas de encontrar una institución que represente mejor el poder establecido, sus defensores más claros, los más duros, los menos, los que probablemente den posibilidad a menos matices, pues probablemente sea la policía. Es verdad, yo cuando me encuentro un policía por la calle, noto su halo de poder y me aparto. Porque no vaya a ser que me aplaste su poder, que efectivamente emanan poder, no sabemos muy bien cómo. Leyendo este libro empecé a tener algunas claves de cómo es el por qué emanan ese poder. Vamos a intentar aclarar también un poco de qué va este libro y de qué no va. Advertís al final de la introducción del libro que no es un manual sobre cómo funciona la policía, aunque algunas pistas da, sino que realmente es un texto de por qué funciona de una determinada manera y para qué, ¿no? No va tanto de tácticas policiales y de métodos para escapar a su control, sino de lo que está por detrás, ¿no? del libro. Aclarándonos un poco cuál es la pretensión del libro o qué pretende, qué aspectos de la policía pretende aclarar al lector. Sí, cuando se aclaraba eso en la introducción nos parecía muy importante porque en algunos encuentros que hemos tenido, que hemos hablado sobre la policía, enseguida había como una especie de morbo para saber qué hace la policía en este momento. Y es verdad que hay gente trabajando en ese aspecto, diciendo pues cómo recogen pruebas para no sé qué, cómo utilizan el ADN, cómo cargan o dejan de cargar una manifestación. Pero la intención del libro no era esa. Quizá la mayor virtud del libro es recoger un montón de críticas que estaban dispersas en un montón de documentos que había elaborado gente, en reflexiones, en conversaciones, ponerlas en un orden y en ese material hacerlo de una manera, yo creo, bastante sencilla, incluso a veces ligera y humorística, por qué no decirlo también. Y entonces hacer con eso un discurso global en torno a qué es la policía, hasta dónde ha llegado y cómo ha ido variando la policía, qué funciones fundamentales tiene y cuáles son las líneas generales de actuación de esa policía, ¿no? En el mundo ahora, en donde vivimos ahora, ¿no? Yo hay una cosa que he echado de menos, que a mí esto siempre me pasa, es una sección de bibliografía. O sea, a mí, yo que vengo del mundo académico, me gustan las notas, el tal, no sé qué, pero esto es muy pesado. Pero sí que he echado de menos una sección de bibliografía, de lecturas, para que la gente luego pueda, sobre todo, el ir por aquí, este tema me ha interesado, a ver por dónde puedo tirar. No directamente referenciaros en el texto, pero sí decir, si queréis saber más, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Sí, yo creo que ¿Pensasteis en incluirla o no incluirla? ¿Fue una decisión deliberada? O... Hay dos motivos. Uno es una decisión efectivamente deliberada para probablemente para huir de lo que a ti te gusta. Que es un libro que al final tiene 7 páginas de bibliografía. La otra es que la primera pregunta era ¿por qué un libro de la policía? Y Alfredo la respondía muy bien, pero otra es porque había muy poco escrito sobre la policía. Monografías específicas, cuando nos planteamos editar este libro, sobre la policía en general no había ninguna que recogiera en más de 20 páginas algo, ¿no? Había pues la tortura a la policía no sé dónde, a la policía a lo largo de la historia en este momento. Y lo que había eran volúmenes hechos por los propios policías, lo cual en una bibliografía de un libro de nuestra editorial no va a aparecer. Entonces, ahora, sin embargo, han coincidido 3 libros en nuestro y otros 2 libros más, que como son la competencia, no lo voy a decir. No, sí, ahora los citamos. Que están ahí, ¿no? Entonces, bibliografía, pues primero, no, el libro huía un poco de esa cosa académica, el lenguaje también va por ahí, ¿no? Una cosa como muy sencilla. Y segundo, no era fácil, porque muchas de las informaciones que se han cogido vienen de esa trayectoria típica anarquista, de dónde se saca la información, de folletos, de libros, de una cosa que ha puesto alguien en un blog, de una conversación con una persona, de una investigación concreta de las personas que han estado haciendo el libro. Entonces, por un lado no era sencillo y por otro lado no era deseable. Magnífica respuesta, me encanta. Una pregunta al hilo de lo que has dicho. Yo también cuando leía el libro me pregunté por qué no había otros textos sobre la policía. ¿Habéis llegado a alguna reflexión de por qué en estos años nadie ha publicado un texto sobre esto? Yo creo que es bastante complicado porque se da lo que le gusta a la gente académica, decir que se da pues todo un, ¿cómo lo llaman? Dicen una respuesta multifactorial. Pues es que ahí, es decir, la policía es una institución que acumula mucho poder y en los últimos años encima ha aplicado la represión con bastante efectividad. Es decir, la gente tiene un bastante temor a publicar sobre la policía porque teme represalias judiciales que muchas veces ni siquiera llegan a buen puerto, entre comillas, porque lo que sí consiguen es echar sobre encima de activistas o personas que tengan alguna forma de pensamiento crítico, pesa sobre ellos el peso de las demandas que sirven un poco para, decirlo de una manera ya nada académica, achantar a la gente. Pero después es verdad que la policía pues ha generado un montón de información sobre sí misma que ha hecho que sea difícil bucear para encontrar posicionamientos críticos. Y después, pues es que como analizar el libro y como iremos comentando, pues han hecho bien las cosas desde el punto de vista que han conseguido fortalecer una institución que es más que cuestionable. Bueno, si tú piensas en cómo la policía ha ido adquiriendo un cierto prestigio, dices, algo han hecho bien, por desgracia, porque es una institución precisamente que es enemigo de cualquier forma de progreso social, pero bueno, eso yo creo que ahora comentaremos. Ahora lo diremos. Bueno, ya que ha quedado claro qué es el libro y qué no lo es, y por qué no tiene bibliografía, nos queda dar una última definición así, un poco también con brochazo gordo, porque estamos hablando de la policía, pero ¿qué es la policía hoy en día en esta tercera década del tercer milenio? ¿Tenéis alguna definición en mente de qué se puede considerar policía y qué no lo es? Yo creo que justo lo que dice Alfredo, de que la policía ha ido poniendo capas a su definición de tal manera que cada vez es más oscura, hay que quitárselas para volver a decir que la policía es una banda armada al servicio del poder. Todo lo demás, todas las capas de más, incluso las acciones o todos esos campos de los que se ocupa ahora, que podemos luego entrar, que dan otra imagen, cuando las levantas todas y cuando se produce el conflicto social, se ve que es efectivamente un grupo de personas adiestradas y con armas para defender al poder, sea ese poder el que tenga la forma que tenga. Esto es esto ya va tomando forma y estoy entendiendo poco a poco el por qué al principio del libro encontramos un saludo a la policía, una pequeña introducción que aclara a aquel lector que pertenezca al Cuerpo Nacional de Policía y que lea el libro bien por accidente, o que lea el libro buscando algo más, le advierte de que, en fin, Busca, busca, que a lo mejor no encuentras nada. Pero es posible que aprendas, incluso. Claro, magnífico. Cierto, se nos ha olvidado saludar al policía que le toque escuchar este magnífico programa en el cual va a encontrar canciones que sí dicen lo que el libro no dice. Exactamente. Es decir, pero aunque no suene escorbuto, ya vamos a ir levantando el programa a partir de esa desgracia. Exactamente. Pero en el libro no hay insultos ni otra serie de adjetivos que sí, las canciones sí que han tenido un juego enorme sobre eso y otra serie de productos culturales, si lo han hecho en el libro, no se van a encontrar eso. Pero bueno, sí, el libro trabaja un poco desde la ironía y ahí empieza funcionando en el prólogo. Y funciona magnífico. Ya me sentía aludido. Digo, si fuera policía me sentiría querido. Leería con mucho más amor este libro. En fin, hay dos grandes líneas que articulan el libro. Una es la primera que vamos a poneros, el tema de la mentalidad policial. Es una vamos a dar unas leves pinceladas sobre este tema. ¿Cómo ha contribuido esta mentalidad policial a articular este discurso dominante, ¿no?, sobre la seguridad, ¿no?, la necesidad de sentirnos seguros y el por qué de repente se hace ante la vista de la gente necesario que es una sociedad más represiva, es un mal inevitable, ¿no? Como esta línea de planteamiento que circula, ¿no?, a lo largo de los distintos capítulos del libro, ¿cómo habéis llegado a sintetizarla? Claramente, cuando lo lees dices, joder, es cierto, pero a lo mejor no nos damos cuenta fácilmente, ¿no?, de cómo hemos caído en la trampa sin darnos cuenta, así como sociedad en general. Yo creo que ahí hay un elemento súper curioso que se podría llamar dialéctico. Es decir, la mentalidad policial, que tiene unas características corporativas muy, muy definidas, ha volcado en la sociedad una forma de ver el mundo, que es esa de sin seguridad no se puede vivir y la seguridad es lo más importante. Y una vez que se ha volcado en el mundo, la sociedad ha volcado en la policía el prestigio que no tenía. Cuando antes preguntábamos, eso me hace mucha gracia, ¿no?, ¿por qué no había tanta literatura policial? Por miedo, está muy bien, por oscurantismo de la policía, está muy bien, pero también porque era muy obvio lo que era la policía para mucha gente. Y sin embargo ya no es tan obvio. Es decir, la mentalidad policial se ha volcado en la sociedad y la sociedad se reconoce ahora en la policía como no se ha reconocido jamás. Yo creo que esa es una línea del libro que es muy interesante. Es bastante interesante tener en cuenta cómo han conseguido que esa mentalidad inunde todo, porque yo creo que es difícil encontrar una sociedad, o sea, en la historia reciente de este país es difícil encontrar un momento tan álgido de prestigio de los cuerpos policiales, y sin embargo la gente, en una época de prestigio, pese a que hay un miedo generalizado, constante, hacia el crimen, hacia una sensación de inseguridad que se ve por todos los sitios, pese a que todas las estadísticas académicas dicen que España es uno de los países más seguros del mundo y desde los 70 hasta hoy los índices de criminalidad no han hecho nada más que bajar. Entonces es interesante ver la capacidad cultural para inculcar un miedo que es ajeno a una realidad mínimamente objetiva, que se puede rebatir fácilmente con datos, pero bueno, es... Pues os diré, a medida que iba leyendo el libro, lo iba poniendo a prueba con personas de mi entorno cercano, ¿no? Iba lanzando preguntas que en el libro están, y yo las iba lanzando a la gente, y veía que efectivamente respondían tal y como decía el libro. Digo, este libro es verdad. Porque la gente está diciendo de verdad lo que dice el libro. Y entonces cuando yo decía esto, ¿no?, digo, pues claro, si la policía, digo, ¿por qué está tan presente?, ¿no? Y te decía, y digo, si la criminalidad no hace más que bajar, y te dicen, porque hay más policía. Y digo, claro. El argumento circular ahí siempre funciona, claro que sí. Magnífico, magnífico. Sí. Luego también hay otra línea que ya la habéis dicho, que es que la policía es un cuerpo del Estado. Es un cuerpo del Estado y es el brazo ejecutor del Estado, por decirlo de alguna manera. Esto es importante porque así se entiende la crítica que hacéis de la policía. Pero esto también es importante porque la propia institución utiliza esto de pertenencia al Estado también como una forma de blanquearse, ¿no? Y esto es otra de las líneas también muy importantes en el libro. La policía hoy pasa por uno de los múltiples cuerpos técnicos que tiene la administración. Y esto es algo que también ha comprado la gente en general. Claro. cuando se hace un análisis de la policía, yo decía, hay que quitarle las capas para ver que al final es una banda armada al servicio del Estado. Pero no se nos tiene que olvidar que esas capas también hay que analizarlas. Es decir, no solamente es una fuerza de choque con gente armada que va por las calles y que apalea de vez en cuando unos manifestantes y no sé qué. Tiene efectivamente un montón de policías, de personas que trabajan ahí, que están haciendo una labor que no es la de la pistola y la porra y que tiene que ver con esa dimensión burocrática de la gestión del orden, ¿no? Desde el que está en un ordenador hasta el que se va a leer este libro o escuchar este programa, hasta el que va a hacer la gestión de los medios de comunicación, hasta el que va a un colegio a enseñar educación vial. Es decir, efectivamente la imagen que vuelca la policía es más de burocracia que del choque frontal, y de hecho se preocupa cada vez más de que no haya un choque frontal o de que ese choque frontal quede muy disimulado, ¿no? Entonces, si analizamos la policía solo en función de pues del escorbuto, estamos dando en el clavo, pero hay más clavos que machacar. Entonces hay que ver algunas otras cosas que tienen que ver con esa gestión, digamos, más blanca, que es un interés policial, porque el otro genera vídeos, genera protesta, genera reacción. Ahora, la presencia policial pseudoamable y burocrática y tecnocrática, que es un poco una de las dos caras del modelo policial actual, pues genera mucha menos resistencia. Y ahora que ya os tenemos ahí de ¡ay, cómo va a molar este programa! Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner un tema musical que además, cuando planteábamos la música de este programa, como hay tantísimas canciones sobre la policía, que es una cosa maravillosa, porque no, nos lo han puesto fácil, y decíamos, ¡ah, qué guay, tenemos un montón de canciones sobre la policía! Luego al revés. Tenemos 12.000 canciones sobre la policía. ¿Cuáles ponemos? Si de las 12.000 además hay 800 magníficas. Es un problema. Entonces hicimos una consulta popular. ¿Y qué pasó? Que nos ha salido regular. Claro, porque vosotros no sabéis la de vueltas que le damos cada programa a seleccionar las normalmente 8 o 10 canciones que suenan en el programa, pero no sabéis, o sea, ya no solamente vueltas, incluso discusiones, ¿no?, que tenemos, que porque esto es, aparte de un programa de radio, es una especie de matrimonio también de cerca de 20 años de amistad en la que discutimos casi por cualquier cosa. Y claro, sin embargo, claro, como teníamos 200.000 canciones, como dice Harry, y muchas de ellas eran súper obvias, algunas de ellas también ya han sonado aquí, que decíamos, claro, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el policiano de los RIP? Es mucha policía, poca diversión de escorbuto, que no lo hemos mencionado todavía, pero que estaba en la cabeza de todos cuando hemos dicho el tema escorbuto. Esta era la canción. Pero esto ya lo tenéis en todos los karaoke punk de la ciudad, en cada esquina. Claro. Así que, ¿qué hemos hecho? Digo, joder, pues se nos ha ocurrido recurrir a esto que es tan policial, por otra parte, de recurrir a la colaboración ciudadana, ¿no? Para hacer la lista musical de hoy. Hemos apelado a la unidad de los demócratas. Hemos pedido una respuesta unánime y firme de la Unión Europea a la altura de las circunstancias para que nos sugirierais canciones para el programa de hoy y así además introducíamos un poquito más de variedad. ¿Qué hemos conseguido? Que nos propongáis punk y más punk. O sea, hemos caído en la casilla de la muerte. O sea, dicho de otra manera, hemos pasado de la dictadura del punk habitual de este programa a la democracia del punk. Que es peor todavía. Es peor todavía, no, no nos ha ido mejor. O sea, dicho también de otra manera, hemos hecho una transición de mierda. Todo esto sonará, pero nos ha pasado en cosa de 7 días, ¿no? Entonces, bueno, igualmente vamos a agradecer a los amigos de Artax, no sé si sabéis quién es Artax, el que no sepa quién es Artax, que lo busque. Agradecemos a los amigos de Artax su aportación y, de hecho, vamos a aprovechar también para recomendar su programa que se emite en Radio Argallo, la Radio Libre de Cantabria. Y vamos a agradecer también, porque nosotros nos quejamos, pero luego lo alabamos, claro, su buen gusto a la hora de sugerirnos el tema policía del grupo Decisión, uno de los grupos que recurrentemente suena el marrocanino. Aclara una cosa, no es que sean nuestros amigos y que vivan en Artax, no, es que el programa se llama Los Amigos de Artax. Los Amigos de Artax. Podría generar confusión. Sí, sí, sí. Bueno, buscadlo, porque yo creo que a la gente que le guste más esa parte cinéfila y contracultural, las dos cosas que estáis escuchando aquí, os va a gustar también, Los Amigos de Artax. Y bueno, pues como decíamos, nos han sugerido esta canción de Decisión, nos han puesto en bandeja una vez más la oportunidad de volver a hacer sonar este grupo, que yo tengo que decir personalmente que ha sido una de mis bandas sonoras de la pandemia, que lo ponía en bucle, tucutum, y además son 24 minutos de disco que puedes ponerte durante las 8 horas de trabajo pues en bucle, y bueno, pues muy bonito todo. Y esta justamente creo que no la habíamos puesto, se llama así, Policía, y ya está, o sea que no era tampoco muy difícil de localizar con las búsquedas. ¿Qué podemos decir del grupo Decisión? Ya os hemos hablado otras veces de esta banda, así que como estamos con esto de la democracia del punk, pues no vamos a decir nada más y vamos a dejar que hable el pueblo. Así que, y nos vamos a limitar a leer algunas de las opiniones que hemos cogido de algunos comentarios del propio YouTube en el que está colgado su disco completo. Que son... Pareces Cinemanía, tío. Claro, esto es lo más democrático que hay. No, pero es que ya sabéis lo que hay en los comentarios, incluso... Gloria pura. De la publicación del disco Decisión. Dice, una de las bandas más hermosas probablemente en la historia de la galaxia. No me invento nada, ¿eh? Podéis ir. Mucho amor y mucha lucha en un solo disco, dice. Parece que cada tema sea mejor que el anterior, pero todos son geniales. Otro dice, muy buena banda y un discazo. Y otro dice, saludos desde Lima, Perú. Mi tema favorito es No más méritos. Y bueno, es que al loro con la letra de lo que vamos a escuchar hoy. Tengo el guión bastante mal impreso, pero me vais a perdonar. Dice, marionetas satisfechas de ser manejada en nombre del orden. Corriges, castigas, impones por sucio dinero y sentir que estás por encima de otras personas. Dice, parásito armado, verdugo del pobre, ejecutor de la ley, sirviente del amo, don nadie, escoria, muerto de hambre. Sin uniforme, ¿quién te respeta? Dice, vigilante de nuestras sombras, algún día serás tú el vigilado. El día que aprenderás que no sale gratis ser un patético policía. Lo leo porque la peli, la canción va bastante deprisa y si no, no se entiende, pero es bonito, bonito. Y lo lees porque estas son las palabras del grupo de Decisión, efectivamente. No es que en este programa pensemos nada al respecto de esto, sino que efectivamente son la banda de Decisión la que efectivamente piensa. Este discazo es lo que valoran como mucho amor y mucha lucha en un solo disco. Mucho se puede, más hermoso. Yo estaba viendo estrellitas aparecer según leías esas frases. Tres estrellas, cinco estrellas, cuatro estrellas. Y dos corazones. Bueno, como dice la canción, toda nuestra rabia contra todas las policías. Es la banda de Decisión, su canción Policía. Marionetas expuestas de ser manejada en nombre de los delincuentes, castigas y pones por sus dineros, sentir que estás por encima de otras personas. Para esto armado verdugo del pobre, son flor de la ley, sirviente del amo, don nadie, escoria, muerto de hambre, sin uniforme, ¿quién te respeta? ¡Soy despreciable! ¡Soy de otras policías! ¡Toda nuestra rabia! ¡Contra todos los policías! Canción bonita ahí, lo decía a micrófono cerrado, y auténticas poesías destrozadas por el ritmo hardcore, que luego no se llegan a entender y hay que echar mano de las letras. Efectivamente, tanta velocidad solo produce amor, es así, a la policía. Pues continuamos, estábamos tratando de dos de los hilos que navegaban a lo largo del libro, el tema de la mentalidad policial, de la percepción, ¿no? De cómo la sociedad los planteaba y también, por otro lado, el tema de la institución en sí mismo y cómo habían ido, lo decía Héctor, ¿no? Generando una serie de capas que es misión del libro ir quitando y desmontando para llegar al fondo del asunto, ¿no? Damos, por supuesto, muchas veces que la policía siempre ha estado ahí. Y hasta donde yo me acuerdo, sí, siempre ha estado ahí, con diferentes colores. Eso también es una cosa que en el libro no habláis, que yo lo he echado en falta, el tema estético, magnífico, ¿no? De cambio de color, marrón, azul, negro, fantástico. Siempre hay un policía debajo, pero bueno, podríamos hablar incluso de los uniformes de Milán, de la policía de Milán, que diseñan grandes diseñadores y además lo cambian cada año. Es fantástico esto. Pero bueno, es otro tema aparte. ¿Cuándo se funda la policía? Habláis en el libro de el momento en el que las policías, digamos, de alguna manera se cogen un se nacionalizan, ¿no?, o se universalizan, ¿no?, y empiezan a cubrir un territorio nacional. No son pequeños grupos de control social locales, sino que ya toman una función a nivel nacional o estatal, ¿no? ¿Cuándo surgen y cuáles eran sus funciones primigenias? ¿Son las mismas? ¿Han aumentado mucho? ¿Cuáles eran las primeras que tenían? Es verdad que la labor policial de perseguir al que roba o al que mata o al que no sé qué, rastrearla en el tiempo es muy complicado, porque esa labor la han ejercido los municipios, la han ejercido de diferentes formas, ¿no? Ahora, una policía tal y como se puede entender, como un cuerpo estructurado que ocupa todo el territorio, que tiene una formación específica, que tiene unas leyes que la van regulando, en el caso de España surge en el siglo XIX con Fernando VII, como una de las maneras que tiene el rey Felón de perseguir a los liberales, entre otras cosas, ¿no? Entonces es una policía muy vinculada a una parte política, en el caso de España. En el caso de Francia es una parte muy vinculada a la creación del Estado tal y como lo conocemos, ¿no?, cuyas primeras atribuciones son, la primera, perseguir los delitos contra la propiedad privada, que hasta hace muy poco tiempo no eran tales delitos, algunos de ellos como coger cosas de un bosque comunal, o en fin, ir a recoger lo que queda de la vendimia que quedaba sin recoger, etcétera, etcétera. La protección de los caminos, del traslado del comercio, y poco a poco el control de las ciudades que están surgiendo en ese momento para unificar el territorio y que el Estado vaya teniendo como un puesto en cada uno de los lugares del territorio que domina, ¿no? Es paralelo al surgir de las de los sistemas educativos y de otra serie de símbolos que tratan de hacer de un territorio todavía muy disperso, a menudo en un montón de estados, un territorio más homogéneo, que pueda ser gobernado y que tenga esa presencia, en este caso, de la policía. Sí, es que si viene Fernando VII no podía ser bueno. Sí, es que esto es así. Esto nos lo ha enseñado la historia muchas veces. Es curioso cuando planteas el tema de los delitos contra la propiedad privada, como, claro, efectivamente, tiene todo el sentido, ¿no? Pero has aclarado y has apostillado que no eran delito, no mucho tiempo antes. ¿Cómo es posible? Imaginamos un mundo en el que no estaba tipificado un delito contra la capital, contra la propiedad privada, de no hace más de 200 años. Contra la propiedad privada depende de cómo la entendamos. Es decir, siempre ha sido considerado, en casi todas las sociedades es considerado un mal, que alguien que tenga una posesión, sea sus herramientas, sea su casa, sea lo que sea, alguien entre y la violente. Eso en general casi todas las sociedades lo protegen. Pero el delito contra la propiedad privada, tal y como lo entendemos ahora, está vinculado a la propiedad privada tal y como la entendemos ahora. Es decir, hace 200 años nadie imaginaba, antes de las desamortizaciones, nadie imaginaba que podía ser propiedad privada el bosque que pertenecía a todo el pueblo, o el lugar donde podían ir a pastar todos los animales del pueblo de forma comunal, porque lo subían y lo bajaban de forma colectiva. Hasta que se empieza a privatizar, cuando se enseña en las escuelas se dice que se le quita la propiedad a las iglesias, pero se obvia a menudo que se quita la propiedad también a los ayuntamientos, por decirlo de alguna manera más. Los comunes. Los comunes, efectivamente, sí, los propios y comunes, ¿no? Entonces, ese delito contra la propiedad ni existía ni era tan castigado. Recordemos que donde empieza la revolución industrial, que es en Inglaterra, se castiga el delito contra la propiedad con pena de muerte, cuando es un delito con un daño, bueno, digamos, moderado. Es decir, que yo coja y tale un bosque, o incluso que me cargue una máquina de una fábrica, pues efectivamente genera un daño económico, etcétera, etcétera. Pero de ahí a una pena de muerte que se equivale a matar a una persona, pues esa contribución del capitalismo, de la burguesía, a lo que se debe considerar delito y a la gravedad de lo que se debe considerar delito, lleva como consecuencia la persecución con mucha más fiereza y con mucha más organización, que acabará siendo la racionalización policial, de ese tipo de elementos que se empiezan a considerar como algo, un atentado continuo a la autoridad, a la sociedad, que tiene unas repercusiones para una parte de la sociedad, pero para quien no tiene esa propiedad, pues evidentemente no las tenía. Magnífico, magnífico. Por cierto, de los uniformes. La primera propuesta sobre el título inicial no iba a ser La policía en análisis crítico, iba a ser De verde, azul o marrón. Pero por el camino que yo sé, porque claro, pensábamos, digo, ve, gente de la plebe, igual no todo el mundo se acuerda de aquel eslogan que debe superar a la gente, igual a la gente de 20 años no sabe lo que era de verde, azul o marrón y cómo acababa la rima. Claro, claro, claro. Claro, yo pensando en la acepción esta popular de Madero, ¿no?, que venía con el color marrón de los uniformes de la Policía Nacional anteriormente, y no ha habido nadie que se le haya ocurrido nada gracioso con el color actual negro. O yo no lo conozco, que a lo mejor hay gente por ahí hablando de ello y yo soy un desinformado. Es que Madero, yo qué sé, es ¿Tú puedes superar eso? Ya, pero ya, claro, como van de negro, ya no sé, ya mola menos, madero quemado, ¿no? No sé, en fin, porque eso, podría, de eso sí que no se habla en el libro, de la cantidad de palabras que existen para denominar a la policía, la bofia, la pasma, yo qué sé, los maderos, los guindillas, los guardias, ¿cómo le llaman en Latinoamérica? Ahí no voy a acordar. Los pacos. Que, ya, bueno, en fin, montón de denominaciones que tiene la policía, eso no sé. No se habla en el libro, así que habrá que decírselo a esta gente. Bueno. Bueno, habéis hablado también del número de tareas en el libro. Habéis comentado ya, ¿no? Las atribuciones, la información sobre lo que entendemos hoy en día. Y también están las tareas, que esto es algo que leyendo el libro me ha llamado bastante la atención. Sí que soy consciente de, en mi corto espacio de años de vida, que llevo, no son tantos, de cómo la policía hacía unas cosas cuando yo era pequeño y ahora hace esas cosas y algunas más. Pero me he dado cuenta leyendo el libro que esto era un proceso que ya había comenzado antes. Ya habían empezado a asumir algunas atribuciones que no les eran propias muchos años atrás. Y también se plantea el hecho de que estas tareas que realizaban tanto las originales como las que han ido asumiendo podrían ser asumidas o eran propias de otros organismos. ¿Cuáles de estas tareas que la policía realiza hoy en día, que son ya tantas que no sé si podría enumerarlas, podrían ser asumidas por otros organismos o han sido usurpadas por la policía a estos otros organismos? Bueno, ahí es el momento de poner ejemplos, que es donde más se ve, ¿no? O sea, quienes ya tenemos más de 40 años, 40 y tantos años, no vimos a la policía en el colegio nunca. Yo no vi, pasé por el colegio, el instituto, no sé qué, no sé cuántos, y no lo vimos nunca, ¿no? Y ahora la presencia policial en los centros educativos es constante. Bueno, constante, más allá de que vayan de vez en cuando a visitar por motivos de aquí está la policía, si hay tráfico de drogas, os protegeremos y demás, van a dar clase de educación vial. Un ejemplo muy chorra, ¿no? Ponen un día unas señales, ponen allá a los chavales a dar vueltas con una bicicleta, montan un circuito. Esa es una tarea policial, enseñar cómo funciona un semáforo. Cuando hay, ya en la ESO van a dar charlas sobre acoso escolar. Es una tarea policial decir a los chavales, oye, con tu compañero no te metas de forma sistemática y en grupo porque eres un miserable. No hay un educador que pueda hacer eso, una educadora. Van a hablar ya de violencia de género, habla la policía y a los centros. Claro, ¿por qué? Porque es gratis, se ofrecen, mandan el correo electrónico a los centros. Entonces ahí se nota muchísimo esa presencia policial. Pero cuando hablamos de esa dialéctica de cómo la policía vuelca sobre la sociedad y la sociedad acaba reconociendo a la policía se le reconoce ya, cosa que yo tampoco vi nunca cuando era chaval, y es que un problema con un vecino que tenga la música alta, que el niño grite a las 3 de la mañana, que muevan... Ese vecino o vecina que siempre decías, es que se ponen los tacones a las 2 de la mañana. Eso lo he vivido toda la vida, en todas las casas en las que he vivido, y a nadie se le ocurría jamás llamar a la policía. Hablabas con esa persona, en la junta de vecinos, yo qué sé, lo solucionabas de otra manera, ¿no? Entonces hay como ejemplos de puntuales que la gestión de los conflictos entre personas que no suponen que alguien tenga un desequilibrio de poder y una fuerza de su lado, no tienen por qué resolverse con una persona armada. Y la gestión de todo aquello que tiene que ver con lo educativo no deberían resolverse con una persona, con unas personas que van con la porra, la pistola y todo el aparataje este mítico, ¿no? Son dos ejemplos que a mí me parecen representativos de esos espacios que ha ido ocupando la policía. Ha habido como una transición, ¿no?, en estos últimos años de lo que se titula este nuevo bloque de villanos a héroes, que casi ha sido como... No nos hemos dado cuenta, pero ha pasado, ¿no? De programas de televisión, uno que ponían en la 1, que yo no lo veía porque iba a clase, pero que salía un madero, ¿no? Que era, o sea, un policía, quiero decir, que era presentador o algo, pero no tenía un papel muy esencial. Y hemos ido pasando poco a poco de novelas policíacas, donde, o sea, yo he leído ese tipo de novelas y para mí ciertas cosas de la policía me chirrían mucho porque no me da la capacidad para pensar que son tan inteligentes, y en muchísimos programas de televisión se tiene a policías como asesores. Y dices, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? En el que, joder, tú ves a la policía como alguien que se dedica básicamente a intentar que no seas feliz, a que sean expertos en algo. Además, creo que en relativamente pocos años, se lo han montado muy de puta madre. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Han conseguido trasladar a la sociedad la idea del monopolio de la seguridad, de tal manera que antes en las comunidades existía una capacidad para hacer frente a determinadas situaciones, ahora vivimos en un en una permanente en la idea de que siempre tiene que haber alguien ajeno que te resuelva cualquier tipo de problemática, incluso las problemáticas más nimias, y que siempre es la policía. No se acude a personas de igual a igual. Han conseguido tal prestigio que han conseguido que deleguemos casi todos los elementos que tienen que ver con la seguridad colectiva. La han llevado al ámbito de todo se soluciona con esta especie de idea fascistoide de que todo tiene que llevar a alguien armado que por la fuerza nos someta, porque claro, como todos somos malos, vivimos en permanente confrontación, no se puede dialogar con el vecino, no se puede hablar, o incluso no te puedes llevar mal. Pues a ver, la gente se va bien, se va mal, pero era algo que tenía que ver con cómo tomar las riendas de tu vida, mientras que la policía al final ha usurpado todo eso hasta convertirse en algo omnipresente en todas las realidades de nuestro día a día. Antes era un tabú llamar a la policía, y ahora hay gente que casi es el cuando coges el teléfono casi va a ser las 10 primeras los 10 primeros contactos, números frecuentes. Sí, claro, ahí está una cosa muy que me parece muy paradójica, ¿no? El cómo lo que decíamos al principio, quizá lo más importante de este libro no es tanto ser una sesuda reflexión como de empezar a trasladar el mensaje de que hay que darse cuenta de esa ocupación sistemática del espacio del espacio social por parte de la policía en lugares que a veces incluso lógicamente producen hilaridad. O sea, cuando veíamos de pequeños algún dibujo animado y salía un policía que bajaba un gato de un árbol, tenía gracia. Pero en la vida real no tiene ninguna gracia. Para bajar un gato no necesito un tipo que lleve una pistola, una taser y una tanqueta detrás. Entonces, ir viendo, dándose cuenta, lanzar ese mensaje de ¿realmente necesitas esto? ¿Necesitamos esto aquí en este espacio? ¿Una gestión violenta de los conflictos? ¿O por lo menos con la amenaza de la posible violencia? Pues eso quizá es una de las partes que hay que señalar para hacer esa crítica que decíamos que será luego el paso a lo siguiente, ¿no? En el libro está muy bien relatado, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Y claro, yo visualizaba esto, y como siempre está haciendo pruebas, ¿no? Mientras leía el libro he vuelto a hacer más pruebas todavía. Llegó un momento en la comunidad de vecinos del edificio donde vivo en que se había fundido una bombilla, y los vecinos empezaron a hablar acerca del asunto. Un vecino advierte, se ha fundido una bombilla del portal, no se ve bien a salir. Yo pensé, peligro. Digo, alguien dijo, ¿alguien sabe algo de esto? ¿A quién se llama? Y propuse, aposta, ¿no? Como experimento, digo, ¿podríamos llamar a la policía? Y acto seguido, muy rápido, un vecino dijo, no os preocupéis, yo cambio la bombilla. Y dije, hay esperanza. Nadie dijo que sí a lo de la policía, pero dije, a ver si lo dicen ya, estamos camino del apocalipsis. Bueno, ¿Tú te has dado cuenta cómo has quedado con tus vecinos? No, pero da igual, no, tampoco tienen buen concepto de mí, pero por otros motivos, no tiene que ver con esto. Tampoco hago ruido, por eso no han llamado nunca a la policía por mí, pero piensan mal de mí por otras cosas. Otro día las contaré. Vamos a poner un tema musical de esta lista que habla alrededor de la policía, y este que vamos a poner también es de los de la democracia del punk. Sí. Y curiosamente les ha salido rana. Todo ha salido raro hoy con el tema musical, pero vais a escuchar Gloria Bendita. Nos proponían en este tema de consulta popular poner el Police on My Back, ¿no? De los Clash. Y entonces les contestábamos, sí, claro, pero no vamos a poner el de los Clash, porque no sé si sabréis que esta canción no es de los Clash. La mayor parte de la gente que conocéis este tema conocéis la versión de los Clash, pero os estáis perdiendo algo muy grande. Es un tema de Eddie Grant con la banda con la que empezó, los Equals. Ya os contamos en El Canino que esta banda británica fue pionera en esto del mestizaje en todos los sentidos, porque los componentes eran tres tipos negros y dos tipos blancos. Y además mezclaban blues, ska, bluebeat, garaje, pop, hacían así como, le metían todo a lo loco y quedaban bien. O sea, que no sé cómo lo hacían, en fin. Lo hacían todos sin complejos, crearon un montón de temazos que conocéis, entre ellos este, pero que no sabéis que son de los Equals. Lo petaron en el año 67 ya, con el que fue la cara B de su segundo single, que era un tema que se llamaba Baby Come Back. Si no suena este tema es seguramente porque tenéis menos de 60 años, porque si tuvierais más de 60 años lo conoceríais, seguramente. Y si alguna vez os habéis dejado llevar por el gusto de la música de vuestros padres, también lo conoceríais. estés o no, en toda Europa, a tope, a tope. Y aquí en España, además, especialmente, porque hubo una reedición de la canción con single, etcétera. Bueno, estos tipos giraron por todas partes, curiosamente, excepto en Estados Unidos. Nunca fueron a Estados Unidos porque el manager de la banda tenía miedo de que subiera un escenario a una banda de 3 negros y 2 blancos haciendo una música moderna. No sabía si iba a gustar. No fueron nunca de gira por Estados Unidos. Esa fue la excusa. No sabemos si no tenían pasta para el avión. Porque, bueno, en realidad giraron hasta por África. O sea, que podían haber ido a Estados Unidos. No lo sabemos. Giraron hasta el fatídico accidente de carretera que dejó a Eddie Grant pues bastante tocado. Estuvo componiendo unos años para los Equals y ya finalmente hizo carrera en solitario. Llegarían años después, en el cual ya le conoceríais a Eddie Grant personalmente, por el Gimme Hop Joanna, etcétera, el I Don't Wanna Dance, temazos así clásicos, pero bueno, eso ya es otra historia. En el año 68 los Equals publicaban, dentro de su primer recopilatorio, un tema de Eddie Grant que había pasado desapercibido del segundo álbum, del Explosion, y que debido al éxito del recopilatorio este en Estados Unidos empezó a sonar bastante en las radios estadounidenses, en una carrera de fondo que acabaría explotando 12 años después, cuando los Clash grababan para el Sandinista este Police on My Back. Pasaría a clásico inmediato en el repertorio clasero y, por tanto, en el repertorio punk internacional. El tema es simple: se produce un tiroteo, alguien muere y el protagonista se ve perseguido por la policía sin saber por qué. Y huye. El lunes, el martes, todos los días de la semana está huyendo y se pregunta una y otra vez: ¿qué he hecho yo? Los oyentes más audaces os preguntaréis, ¿por qué no se lo preguntas a la policía? Pues de eso, de por qué no se lo pregunta a la policía, es de lo que hablamos en este programa. Police on My Back. Well, I'm running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They would catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. I've been running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. What have I done? Tell me. Give me something. Eddie Grant con 19 añitos. Magnífico, magnífico. Se ponía el pelo rubio, se ponía pelucas rubias para salir siendo negro y llamaba mucho la atención, ¿no? Yo creo que esto fue lo que hizo que no fuera a Estados Unidos. No sé, no me quedó claro. Bueno, estábamos hablando de estas capas de la cebolla que tiene la policía, de cómo el imaginario ha ido cambiando a base de series, televisión, no sé qué. Pero hay una cosa muy importante, y es que la policía, pues como todo organismo, tiene una oficina de relaciones públicas, que es la que hace todo este blanqueo constante, ¿no? Es la Oficina de Comunicación de la Policía Nacional, y queríamos que nos hablaseis un poco de ella, que yo creo que es una cosa como muy desconocida para la mayoría de la gente. Bueno, en el libro se habla de la Oficina de Comunicación de la Policía Nacional, pero cada cuerpo policial tiene uno. Es más, hay una tendencia a que tengan un departamento de comunicación, incluso las policías locales, o por lo menos de relaciones o algo parecido, ¿no? Y bueno, es verdad que funcionan, y funcionan, pues todos podemos ver así como ejemplos muy fáciles, ¿no? Del uso de las redes sociales que lleva el Departamento de Comunicación, pues el Twitter de la Policía Nacional lo siguen cientos de miles de personas, ¿no? Y está gestionado, pues, desde sus criterios, bien, y desde el criterio de community manager, que debe llamarse eso, pues muy bien, porque funciona muy bien, es muy eficaz. Y luego vuelcan sobre, digamos que tienen como varias partes, ¿no? La parte, lógicamente, de redes sociales, pero también la intervención en los medios. Intervención directa, intervención que es la que no se ve. O sea, es muy fácil reconocer a la Policía Nacional que aparece diciendo hemos detenido a la banda de no sé qué rollos, y sale allí una entrevista corta en un telediario. Pero luego tienen toda esa parte de elaboración de documentación que mandan a los medios de comunicación, ¿no? A periódicos, a radios, a televisión. Que lo más peligroso, lo más que hay que ver claro, es que no se cita. Es decir, cuando una noticia surge en la radio, surge en un periódico o lo que sea, en fin, en el medio que sea, se hace una descripción de los hechos que consideren oportunos, y a menudo esa es la versión policial, pero nunca se dice esta es la versión policial. Aparece pues la agencia F, o aparece el periodista de turno o lo que sea, pero la policía ha elaborado si eres todo el rato y lanza las noticias, y la versión que prevalece ante la dificultad a menudo de un medio de cubrir todos los hechos, y a veces ante, bueno, pues el interés de que la versión policial prevalezca, es precisamente la de esa parte de la comunicación, ¿no? E incluso tienen esa parte dedicada a asesorar en productos culturales, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Cuántas series, cuántos elementos de ficción hay relacionados con la policía, donde el policía o la policía es el héroe, ¿no? Pues tienen también un departamento que asesora, y dicen ellos que garantiza que el producto sea de calidad. Deben tener al Spielberg policial allí. Y entonces pues lo mandan ahí a que la serie del comisario pues sea verosímil según su punto de vista y de calidad, como todos sabemos. Hay un apunte, bueno, dos mini apuntes a esto. Me acuerdo perfectamente, y os acordaréis igual, yo igual era 2011, 2012, porque estaban las quincemerías todavía así como muy en así calientes, que asumió alguien, o no sabemos quién, debió ponerse detrás de la cuenta de Policía Nacional en Twitter. Y hubo un momento en el que fue muy sonado, incluso se llegó a hablar en los medios de comunicación de cómo la cuenta de Policía Nacional en Twitter había cambiado. Para bien, no se entendía que era más amable, era más tal, era más cual. Y entonces de repente, en esta línea, ¿no? De hacer a la policía más cercana, y además también introduciendo pues los propios mensajes de la policía en una cuenta de Twitter que se había convertido casi como en graciosa, y que de repente asumía trending topics un día tras otro, ¿no? En Twitter, porque había dicho no sé qué mierda en la cuenta de Policía Nacional. Esto por un lado. Pero por otro lado, vamos a poner el otro lado de la balanza, tenemos, y además hemos hablado aquí en El Canino, yo tengo muy claras las imágenes en la mente del día que salen mandos de la Policía Nacional diciendo que han desmantelado la cúpula de Anonymous, y muestran en una mesa que suelen mostrar, ¿no? Una mesa con las cosas decomisadas, y muestran un ordenador y una careta de estas de V de Vendetta, y dicen, aquí están las pruebas. Alguien debió decirle de esta oficina de relaciones públicas a este señor que estaba quedando mal, pero no lo hicieron. Cierto es que esta historia de Anonymous fue muy a la vez que lo de la asunción de la cuenta de Twitter. Igual no estaban finos, vamos a decirlo todavía, ¿no? Pero bueno. Estaban aprendiendo, estaban aprendiendo. Fíjate que te llaman de la policía, al medio que sea, te dicen, oye, hemos descubierto, ya tenemos la cúpula de Anonymous y tal, veníos para acá. Y llegan allí los policías, o sea, los periodistas, a ver la mesa con una careta y un ordenador, y tú imagínate que ahora tú, como Barrio Canino, convocas una rueda de prensa para decir tenemos un equipazo, y enseñas un micro y una lata de cerveza, pues el periodista se da la vuelta y se va y dice, mamarracho, ya nos vemos otro día cuando vayas a Radio Nacional. Pero a la policía nadie le discute eso. Y no solamente no se van, sino que tienen la vergüenza de sacar, sacarlo en todos los telediarios. En todos los telediarios, y de esas hay miles. De esas hay una a la semana, que produce poca mofa, pues no sé por qué motivo. Pero cada semana hay una paraeta de estas, una mesa montada por la policía que dice: hemos decomisado la peligrosa banda de neonazis de no sé qué. Y sale una bandera y un cuchillo jamonero. Y un puño americano. Y un puño americano. Hemos detenido a un... hemos aprendido un no sé cuántos de droga. Salen medio kilo de hachís. Nos da vergüenza hacer una foto de esto y sacarlo, que lo haga la policía en su Twitter. Joder, tiene sentido, ¿no? Yo qué sé, te autopromocionas. Pues todos nos autopromocionamos. Ya sabemos lo que son las redes sociales, que muestran la felicidad de cada cual. Pero que vaya un medio, lo cubra y lo saque sin ningún tipo de tapujo, muestra otra vez más un poco el poder policial de esos departamentos de comunicación, que a la llamada de venid para acá que os vamos a enseñar lo que sea, a cualquier bazofia que quieran sacar, allá que lo cubren, como si fuera algo sensato. Claro, y esto hila con lo siguiente que os íbamos a preguntar, que tiene que ver con... has leído el pensamiento. Claro, con la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas de la Policía Nacional, que lo contáis también en... lo cuenta también el colectivo La Plebe en el libro. Otorgan un premio anual que reconoce a los periodistas que mejor analizan la labor del cuerpo, que además está ese premio, claro, lo da un jurado que además es endogámico, porque pertenece a la Fundación Policía Española. Claro, cuando dices que a esos periodistas que retratan mejor la labor del cuerpo, ¿verdaderamente a qué se están refiriendo? O sea, ¿qué es lo que se está premiando aquí? La calidad. Sin ninguna duda. Claro, porque antes decíais, hay un montón de asesores policiales en los medios de comunicación, pero luego hay un segundo círculo del mal, que es el de los expertos en seguridad o expertos en crimen, que son más o menos personas, periodistas, generalmente tíos, que un poco entre lo conspiranoico y lo policial dicen: no, de este crimen yo sé mucho porque me lo han filtrado, no sé qué. Su tarea fundamental es siempre defender la solución de la policía, ¿no? Entonces, claro, los premios, se habla de varios premios en el libro, a mí es una parte que me divertía mucho, ¿no? El premio al mejor periodista policial. Claro, los periodistas mejores policiales son... pues no precisamente los de, yo qué sé, los de La Marea. Pues claro, lógicamente, son periodistas de un marcado sesgo ideológico muy claro, que a veces disimulado bajo el cubrir sucesos, ¿no? Que es lo que la policía generalmente premia a ese tipo de periodistas, ¿no? Los que cubren sucesos, que es donde la policía se encuentra a gusto como discurso y como su propia práctica, ¿no? Están mucho más contentos pudiendo sacar imágenes de que persiguen un caco por la calle que sacando un desalojo, lógicamente, que eso no lo van a poner. Entonces el premio va muy por ahí, ¿no? Y claro, efectivamente, cuando rascas un poco, este es un premio a lo mejor literatura periodística policial, pero son ellos mismos los que forman parte del jurado y se lo dan a sus amigos, pues es... pues, en fin, porque no es un premio público, si no tendría un nombre delictivo que tendría que perseguir la propia policía, cerrando un círculo maravilloso. Claro, aquí nos, un reality ahí, ¿eh? Claro, aquí nos surge la pregunta automáticamente de decir: joder, si hubiera un medio de comunicación masivo, no digo una radio libre o un programa como este, un medio de comunicación masivo de una gran cadena de televisión, por ejemplo privada o incluso pública, que de repente publicase informaciones sobre temas de los que la policía hace su propaganda, pero no alineados con las tesis de la policía, ¿no? Que dijera: mira, pues como tú decías, medio kilo de hachís es una mierda. O sea, no montéis una rueda de prensa para esto, ¿no? Sabiendo que las cifras anuales de entrada de hachís en España son no sé cuántas toneladas, medio kilo es que estáis perdiendo el tiempo cuando tenéis una comisaría que tenéis de 200 tíos para medio kilo. Imagínate que hay un medio masivo que diga estas informaciones. ¿Qué pasaría? O sea, porque, claro, entiendo que todos los programas le bailan el agua, lo sacan porque lo tienen que sacar, y no lo cuestionan porque la policía, pero si hubiera un análisis mínimamente reflexivo, no digo ya de un enfrentamiento contra la policía ni mucho menos, simplemente cuestionando, decir: esta gente no está haciendo su labor suficientemente bien, simplemente a ese nivel, ¿qué ocurriría? Uf, pues no lo sé, porque la policía ha adquirido tal grado de poder que tradicionalmente era un cuerpo muy, muy al servicio del gobierno, del Estado y demás, pero ahora mismo hay un momento en el que la policía se ha convertido en un ente parcialmente autónomo. Es decir, no sé cuánto tardarían en denunciar, igual que han denunciado series de ficción porque sale un madero que hace no sé qué y a ellos no les gusta, lo denuncian, digamos, públicamente, ¿no? No quiero decir con esto que vayan a los tribunales ni nada. No sé cuánto tardarían en denunciar o hacer una campaña mediática otro medio de comunicación igualmente potente para decir: estos son radicales, extremistas, filoetarras, Bildu no sé qué, lo que supondría la retirada de buena parte de las campañas publicitarias que subvencionarían en ese caso a un medio masivo, porque no hay medios masivos cuando los movimientos sociales son pequeños, que no dependan de la inversión privada, y por tanto tendría que volver a elegir el medio periodístico sagaz y valiente entre seguir publicando esas cosas o seguir publicando. Entonces, yo creo que ahí hay una, claro, hay una relación que tampoco podemos desarrollar así en un ratito porque es un poco complicada, entre la presión que puede hacer la policía, esa imagen que vuelca a la sociedad, y cómo puede hacer que la imagen de un medio, de un grupo de personas o de un movimiento social, etcétera, se convierta en un enemigo y por tanto empiece una campaña para destruirlo. Yo imagino ya a las redes de Twitter diciendo no a la publicidad en prensa no sé qué, ¿no? Retirada la publicitada, se meten con nuestras policías, nos dejan desgobernados, etcétera, etcétera. Pero vamos, probablemente sí que se podrá abrir alguna brecha. O sea, salen cosas. A ver, no todos los medios de comunicación dicen todo el rato lo mismo, ¿no? No es difícil encontrar medios noticias sobre abuso policial, pero una crítica general es muy complicada. Claro, esto nos lleva a la situación de que la labor policial, sea buena o mala, sea justa o injusta, sea eficaz o inepta, no se va a cuestionar en los medios de comunicación. Además, sabiendo que es algo, que es una función pública, que se paga con dinero público, no se va a poner en cuestión normalmente jamás, ¿no? A la vista. O sea, se han vestido de ese ultrapoder que incuestionable. Es curioso porque, claro, cuando tú ves los medios de comunicación progresistas, podemos hacer un análisis de cuál es el poder que ha alcanzado la policía, porque ya no se ataca el problema de raíz, no se ataca la institución policial, sino que generalmente cuando se detiene a dos guardias civiles en Melilla por tráfico de drogas, pues siempre se habla de la debilidad individual. Ya permanentemente no se hace un análisis que permita cuestionar la policía como una institución que está al servicio de unos determinados intereses, sino que siempre queda como algo anecdótico. Y eso es, claro, que esa visión la trasladen los medios conservadores, los medios liberales, pues es lo normal, es lo natural, pero que los medios progresistas hayan perdido la capacidad para realizar un análisis que vaya a la raíz de la institución, pues eso es, habla precisamente de cuál es la situación, la capacidad crítica que tienen los medios progresistas de hacer frente a la visión policial del mundo. Ay, perdona. ¿Pero alguna vez lo que tú llamas medios progresistas ha hecho alguna crítica a la policía? Es que alguna. Bueno, pero es que claro, depende de lo que llamamos, María, depende de lo que llamamos medios progresistas, porque claro, bueno, claro, la socialdemocracia. O sea, los más media no, y estas cosas no generalmente no han hecho críticas a la policía, así en general. Hay algún garbanzo negro podrido, sí, ya, como tú dices. Pero sí, sí, es verdad, pero bueno, depende un poco de. Cosa que ha ido evolucionando también, cosa que ha ido evolucionando porque si cogemos la hemeroteca que tiene El País, por ejemplo, que es un medio que fue y ni es progresista, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. De los años 70, vamos a ver noticias sobre violencia policial, abuso policial, denuncia de hay que limitar los mandos policiales, son los mismos no sé qué, con una frecuencia muchísimo mayor, no solamente porque esos hechos existían más o menos, sino con una intención de desmontar una serie de prácticas que consideraban habituales, y a partir de los años 80 eso se acaba y ya no hay noticias sobre torturas, por ejemplo, ¿no? Cuando pasa algo así, enseguida El País saca la versión policial de, bueno, es que estos tienen un manual para denunciar torturas, ¿no? Entonces sí que ha habido, si era siempre muy complicado que hubiera una crítica a la institución policial como tal, pero sí a una, por lo menos a las dinámicas generales, eso ha quedado reducido casi a la nada, ¿no? Ha quedado pues en algún espacio, pues eso de, pues decía La Marea, o decía, me da igual, el diario.es puede sacar un artículo mañana sobre iniciativas de Estados Unidos donde hay barrios que no quieren que haya policía. Eso puede ocurrir, ¿no? Pero la dinámica general no va a ser esa. No va a ser esa porque, curiosamente, cuando estábamos mirando muchas cosas sobre la policía, ya que íbamos a publicar el libro, metíamos en estos medios de comunicación que son más progresistas, llámese El Público, El Diario, da igual, ¿no? Y al mismo tiempo que veías una noticia de ese estilo, ¿no? De, ah, en Baltimore están deseando que haya una zona sin policía. La noticia de al lado estaba redactada por la policía. Que a nada que afines un poco el olfato lo ves clarísimo, ¿no? Y la siguiente también estaba redactada por la policía. Y hay una dependencia, la policía se ha convertido también, que es un poco a lo que íbamos ahora, en una agencia de información probablemente más potente que la que Europa Press para muchas cosas. Claro, porque tiene una red que ya quisiera cualquier medio de comunicación, ya quisiera Barrio Canino tener un cuartel en cada pueblo. Madre mía. Sería Jauría Canina. De hecho, la forma en la que se critica a la policía en los medios progresistas es solamente lo más visible, que es cuando hay cargas brutales en manifestaciones o desalojos, lo que decías tú antes, y de ahí no se pasa. Y si se pasa, es como tú decías, es porque estamos hablando de Estados Unidos o estamos hablando de otro país que no es este. Claro, se busca la contradicción con quién es tu cliente. Es decir, tu cliente potencial de lectura es el que va a una manifestación. Por lo tanto, tú vas a criticar eso. O el hijo, igual eres el padre o la madre, ¿no? Vale, pero no hay una denuncia sistemática, por ejemplo, de los controles étnicos que hay, ¿no? De cómo hay una selección constante de personas, ahora se dice racializadas, bueno, personas que pueden no haber nacido aquí o lo que sea, que a las que para la policía sistemáticamente. Como esa gente no te va a comprar el periódico, no hay mucha menos denuncia sobre eso, que es una práctica policial abusiva claramente, y por otra parte, que no se permitiría ningún otro trabajo, que hubiera una selección por el color de la piel. Entonces, creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Los medios de comunicación también buscan su clientela y tienen que hacer esos guiños a algo que de vez en cuando ocurre, ¿no? Que es que te compra el periódico, le acaban de dar los palos. Pues si no lo publicas en primera plana y denuncias y pones el grito en el cielo, no te vuelven a comprar el periódico. Claro. Hablábamos de ese premio que daba la policía a los periodistas, que lo hacían bien, que comunicaban bien lo que comunica la policía, o sea, que repetían, digamos, las versiones policiales y los valores que intentan transmitir. Pero decías tú que hay, en el libro se hablan de varios premios y hay alguno más, y este yo creo que hay que resaltarlo, que es un concurso literario que se llamaba así, ¿no?, sobre policía y cultura, que en el libro se reseña que solamente duró 3 años y que, no sé, igual a lo mejor vosotros como editorial, La Neurosis o las Barricadas, podríais presentar este libro a lo mejor a este concurso o algo de esto, ¿no? Policía y cultura. No, porque era, duró poco porque era un concurso interno. Es decir, claro, era cultura, policía, no sé qué rollos, entonces se presentaban los propios policías, que se conoce que entre proteger a la sociedad y perseguir el delito grave, pues no tenían tiempo ni para un micro rato los hombres. Entonces aquello acababa quedando desierto. No quiero yo decir que no tuvieran la suficiente inteligencia como para desarrollar cada uno el Buscón o el Quijote, pero el caso es que aquello fue abandonado porque no... Bueno, no sé si el interés de la policía estaba en convertirse en literatos. No sé, a lo mejor molaría intentar localizar algo que se presentase o algo, porque ahí huele a joyita. Lo que se haya presentado tiene... Pues yo querría ver el manuscrito. Bueno, dejamos como deberes, ¿eh? Si lo buscáis, Policía y Cultura, es un premio que duró 3 años. Sí, algo ahí. Lo publicaremos, Policía y Cultura, el oxímoron. yo os tengo que recomendar, hubo una versión policial de la serie Antidisturbios. La publicaron en exclusiva al Mundo Today. Por favor, leedla, porque merece mucho la pena. Se acerca mucho a la realidad. Yo vi la serie de Movistar, que entra bastante dentro de estos patrones que estábamos comentando. Incluso se recrea el tema de poli bueno, poli malo, de gente que se ajusta a la normativa y gente que no, como casos puntuales, que son sancionados, claro. Y drogatas también. También. ¿Hay una serie que se llama Drogatas? La quiero ver. Había policías drogatas. Hostia, la palabra drogata hace años que no la escuchaba, María. Es que yo soy un poco mayor. Drogota, podría ser dicho. Geos. Vamos a hablar de Geos, que curiosamente salió a la vez más o menos que la serie Antidisturbios, una serie también para otra plataforma de estas, de vídeo y series tal, que se llamaba Geos. Tuve la oportunidad de conocer al director de esta serie, un hombre que no tenía nada que ver con la policía, pero al cual se le había encargado dirigir, estos son 4 capítulos sobre el cuerpo Geos de la Policía Nacional, y además justo le conocí y llegaba justo de un rodaje, ¿no? Y le pregunté, ¿qué tal con estos muchachos? Y no voy a decir aquí lo que dijo, porque claro, este señor... Todo el mundo sabe quién es, especialmente los geos, pero no fue guay. No eran cosas maravillosas. En fin, luego cuando suene la siguiente canción os lo cuento. No eran buenos actores. En fin. No eran del método. Por ahí va la cosa. Pero sí, vamos a hablar de los geos porque varios geos de la Policía Nacional hace unos días han lanzado la Operación Prusia, que también habláis en el libro, que esto me encanta. En el libro se habla de los nombres, ¿no? De cómo se ponen los nombres a las operaciones. Bueno, pues ha lanzado la Operación Prusia, que consiste en traer a 150 españoles de Ucrania. Esto es solo uno de los ejemplos de los principales méritos de la comunicación policial, ¿no? Poner los nombres. Los meteorólogos lo hacen con las tormentas desde hace 5 o 6 años. La policía lo lleva haciendo más de 3 décadas. Operación Nécora, Operación Pandora, se habla en el libro de estos dos nombres. Operación Chuleta, hemos encontrado. Fantástica, fantástica Operación Chuleta. Investigaba la filtración de respuestas en los exámenes teóricos de conducir previo pago. No, aquí no pensaron mucho. ¿Por qué? O sea, ¿tenéis algún conocimiento acerca de por qué estos nombres rocambolescos? Por lo que yo sé, y esto ya no aparece en el libro, en la policía hay namers, que es un oficio, ¿eh? Cuidado, hay gente que vive de eso, pero no en la policía. Entonces, bueno, es un poco, surgen así y tienen una dinámica. Hay que reconocer primero que los nombres enganchan. O sea, si montáis un grupo, tú llama a los guardias y que te digan qué nombre le ponen. Hombre, Chuleta no, joder, pero bueno, tú le describes la situación y te la ponen. Pues, y luego, claro, esa es una de las partes que más me cuesta. Una vez me han preguntado por ahí, esto de los nombres, en el libro está ahí, a mí me parece que está como hilado muy fino, ¿no? O sea, primero, vale, le ponemos un nombre a una operación y ya tiene cierto prestigio. No es lo mismo decir hemos ido a por los narcos gallegos que decir la operación Nécora. Da como una especie de, ya tienes una imagen, ya está clasificado, ya pareces un técnico, ¿no? Le has puesto, igual que los meteorólogos, un nombre a las cosas. Pero luego una vez que, esta es la parte fina, ¿no? Una vez que tú has nombrado con una etiqueta Nécora, Chuleta, lo que quieras, ¿no? El nombre que le pongas a ese caso, cuando cualquier persona va a analizar eso, ya va a entrar por la puerta del análisis, ya va a entrar por la etiqueta que le ha puesto la policía. Es decir, ya solo puede entrar a la operación Nécora, entendiendo que Nécora significa una operación policial de un montón de gente que debe ser detenida porque están poniendo en peligro la salud pública y no sé qué. No digo yo que esa no fuera legítima, no, me da igual. Ya solo puedes entrar a analizar Pandora como una operación policial que ha tratado de detener a personas peligrosas. Cualquier otro análisis que tú quieras hacer, es decir, pues las fuerzas policiales aquí, las personas estaban allí, había unas contradicciones sociales que generan cierto malestar, etcétera, etcétera, te lo ha anulado de alguna manera la posibilidad de entrar en el conocimiento que ya te pone la etiqueta, ¿no? Lleva un terreno muy fácil, porque yo creo que ya hay que hacer analogías de vez en cuando. Hablabas antes de la última canción, de la penúltima canción, la canción que era la versión de los Clash. Si tú quieres entrar ahí con la etiqueta de los Clash y la etiqueta de punk, no vas a entender esa canción. Te vas a perder los matices. Pues si tú entras bajo la operación Chuleta a comprender cuáles son las relaciones de fuerzas que hace que aquí hay un monopolio para sacarte el carnet de conducir, por ejemplo, que es completamente absurdo, el cual no es un tema para otro programa, ya entras bajo la óptica policial. Ya ha conseguido esa etiqueta generarte una forma de acceso a la información y una visión del mundo. No es fácil explicar esto y no sé si se entiende muy bien. Sí, el libro probablemente mejor. De hecho, los medios de comunicación, cuando se quiere hablar de algo, se dice, en el marco de la operación han pasado cosas que no tienen nada que ver ni con la policía ni con los acusados, pero dice, en el marco de la operación Chuleta pasó no sé cuántos. Ya estamos, efectivamente, con una visión y un marco que es el que la policía ha otorgado a esa historia. Sí, claro. Vamos a hacer otra pausa y yo aprovecho también para decir que muchas veces incluso los nombres tienen una pullita como para hacérselo graciositos, porque es la operación Nécora, en las Rías Gallegas, operación Nécora, lo habéis pillado. Lo de la Gürtel costó pillarlo, ¿eh? Sí, pero también está, siempre tienen ahí ese rollo, es como para que sea todo muy simpático. Vamos a poner un tema también, podemos definirlo como simpático. A ver, ha aparecido la Dog Police. Hemos puesto punk, pues tarde o temprano tiene que aparecer la Punk Police. Esto era inevitable en este programa. Hemos dicho muchas veces, lo hemos explicado hasta la saciedad, porque el punk es la más maravillosa de las músicas. Así que paro de contar. Lo hemos dicho muchas veces, insisto. Pero para la industria, también está esta visión, el punk no era más que otro estilo de música para seguir haciendo caja, ¿no? Cuando una música ya se ha quedado obsoleta, mira qué bien, estos que vienen aquí, esto vende, sí, lo compro. Pues eso pasó. Eso parece ser que es lo que pasó en el caso de la canción que os vamos a poner aquí. Punk Police de Fancy Rossi. ¿Quién es Fancy Rossi? Eso dije yo. ¿Quién es esta? Es una tipa muy elegante. Sí, es elegante. Es elegante. Muy elegante. Hay que decir que era una modelo puertorriqueña que estaba afincada en Alemania, que es donde realizó toda su carrera como modelo y como cantante. Formó parte de un grupo de disco bastante hortera que se llamaban Pretty Maid Company. ¿no? La compañía de las chechas guapas, podríamos traducirlo. Son los años 70, María. Estas cosas pasaban. He dicho que era elegante, pero llevaba un pelo frito. Sí, pero lo cierto es que este grupo eran tres mujeres que se componían sus canciones. Y una de estas mujeres, que se llamaba Andrea Andergast, compuso un tema, no sabemos por qué, que sonaba a punk. Entonces, en aquel momento dijo su compañía, esto lo vamos a sacar, porque esto ahora vende. No lo sacaron como Pretty Maid Company y lo sacó Fancy Rossi, que era miembro de este grupo, en solitario. De hecho, es un single bastante raro y hay una cosa además bastante chusca, que es que en la cara A tiene este tema punk y en la cara B vuelve a lo que hacía antes, que es un tema disco bastante cutresco. Así que sí, la verdad es que todo suena a que esto era una estratagema para hacer caja con el punk, que era la música de moda, como lo han sido tantas músicas a lo largo que es la historia. Pero bueno, pues una vez superado este prejuicio, pues es un tema que se puede escuchar y que está bien, que está molón. Ya le quitas todo esto y queda como un tema punk oscuro. Esto también que nos gusta rescatar, que la gente dice, oh, qué molón. Y darnos importancia, claro que sí. Lo curioso de esto es que he encontrado dos versiones y no sé cuál es la original. Hay una versión que es la que vamos a escuchar, que es el tema normal, y luego hay una versión que tiene como una especie de delay, que escuchas la versión como repetida, va en las estrofas y hace un sonido muy raro, muy raro, muy raro, que cuesta escuchar. He intentado saber cuál era la del single, como no lo tengo, solo tengo los vídeos de YouTube, cuál era la original y cuál no lo es. Hay gente que dice, la canción era así y en realidad esto es una muestra de que era una canción experimental, tal, no sé qué. Otra gente que dice, ha habido un error en la subida y entonces ha habido un delay y se ha subido mal. Porque es como muy sistemático, son 3 segundos de delay. Escuchar los dos vídeos, vamos a escuchar la versión que se puede escuchar, sin delays ni nada. Y si alguien sabe cuál es la versión original, porque tiene este single, por favor que me lo diga, porque estoy deseando saber. Vamos a ella. With blood from there! My mind and lose my flair. Yeah. everything will turn out right. Ella es Fancy Rossi, Police Punk. Y diréis, ¿qué les pasa a estos tíos hoy con la policía, ¿no? Qué pesaditos están en Barrio Canino. Pues sí, porque estamos hablando de este libro, La Policía, un análisis crítico. Es un libro pequeñito, finito y ligero de leer, además. Publicado por la editorial La Neurosis o Las Barricadas. Y hoy tenemos por aquí en el programa a Héctor y Alfredo, de esta editorial, que nos están hablando de este texto, ¿no? Y de todos estos detalles que contienen y de esa reflexión crítica sobre la policía que nos ha dado buena lectura estas semanas y buenas reflexiones hoy en lo que llevamos de programa y lo que nos queda. Hay una historia que además me acuerdo que hemos comentado, si no me equivoco, un par de veces aquí en el programa. Pero hicimos la reflexión sobre el aspecto militar del asunto. Era en pandemia COVID-19, comunicados que da el Estado a la población y cómo a nosotros nos llamaba la atención en el momento, y fíjate, ya estamos ahí completamente imbuidos, nos llamó la atención que aparecieran señores militares, pero no me llamó la atención que aparecieran señores policías. Fíjate. Están ahí, son omnipresentes, están en las cosas importantes, ¿no? Están en lo que hace falta, donde hace falta estar. Pero ¿y no te llamó la atención que durante la pandemia se aplaudiera a las patrullas policiales por los barrios? Eso es otro tema. No, es lo mismo. Eso es otro tema. Es exactamente lo mismo. A mí me llama la atención ver a un policía y a un militar en una rueda de prensa hablando de COVID. ¿Y tú qué sabes de COVID? ¿Y por qué la gente aplaude a un coche policial? Es lo mismo. A mí, ¿sabéis lo que me llamó la atención? Que es que iban con un uniforme de gala. Sí. O sea, no era un policía aquí como los que te salen las noticias de han pillado al comandante aquí con el churrete aquí de los churros que se acaba de comer. Estaban ahí todos guapos con sus uniformes y sus medallas y sus cosas. Eso sí llamaba la atención. ¿Por qué se ponen todo lo gordo para salir a hablar de COVID? ¿Qué pasa con la policía allí, los militares? ¿Qué es esto? ¿Qué forma? ¿Qué estrategia es esta? Contadnos. A su favor hay que decir que se declaraba un estado excepcional en los últimos 20 años, que era el estado de alarma, que eso no se había declarado hacía tiempo, ¿no? Pero efectivamente la policía ahí jugaba un papel muy, un poco, yo creo que es que no somos capaces de someterlo a cierta crítica, incluso crítico humorista. Era un poco irrisorio todo aquello, porque la policía no podía informar obviamente de las condiciones en las que evolucionaba la pandemia, y no tenía nada que hacer. Ahí estaba el señor este que hablaba de, bueno, pues el especialista en medicina y no sé qué. Tampoco podía informar de las medidas políticas que se tomaran, si esto estaba tal, estaba cual. Entonces el papel de la policía consistía efectivamente en lucir todas las galas para aparentar que esto no era solo un problema sanitario, sino un problema de orden social, en el que, a pesar de que salían allí las autoridades políticas diciendo que todos éramos responsables, que saldríamos mejores, que no sé qué, por detrás estaba, bueno, por si acaso no salís mejores y no sois responsables, aquí tenemos a la policía que nos va a contar que hoy ha detenido a un señor en una playa que estaba solo, incumpliendo el estado de alarma, poniendo en peligro las olas y los delfines, porque aquello era una especie de simulacro de seguridad continuo en el que la policía, claro, no podía contar mucho, porque la gente estábamos mayoritariamente metidos en nuestra casa y pasando las reguleras y viendo alrededor una tragedia que era bastante impresionante, ¿no? Entonces, claro, tenían que poner el foco en aquellas cosas absurdas que podían hacer. Eso, complementado luego con el telediario de los aplausos, era más o menos demagogia policial. Pero la policía ha ido hoy a felicitar el cumpleaños a este niño de la aldea gallega de la Costa de la Muerte. Entonces salían ahí los policías, uno disfrazado de Krusty, el otro no sé qué, les cantaba no sé cuánto, le ponía la canción de los cantajuegos y tal. De eso no sé si va a quedar memoria. Pero eso, no, eso daría para subir vídeos a YouTube una y otra vez y provocar todo un programa cómico. O sea, detrás de la tragedia aquella que había de, efectivamente, una situación de emergencia sanitaria donde estaban muriendo personas y tal, tres cuartas partes de los que salían ayer eran gente que se dedica a las armas. Era una cosa bastante peculiar y nos pone una vez en todo, que decía Alfredo al principio del programa, ¿no? Todo se está mirando desde la óptica de la seguridad, y la seguridad se está mirando desde la óptica de lo policial, incluso un problema de una enfermedad que se extiende y que provoca, pues en fin, lo que hemos vivido, ¿no? Yo es que también, reflexionando sobre eso, me he dado cuenta que también era un poco arma de doble filo esta, que apareciese la policía a dar noticias de represión. Porque al final, en mi opinión, lo que quedaba claro es que la policía y el ejército estaban allí para decirle a todo el mundo, todos callaos, que estos están aquí. Aquí viene Fernando Simón a contarnos muchas cosas, pero luego están estos. Así que, aquí en fila y obedeciendo. Y entonces volvemos a esta imagen que tenemos, que parece que vamos perdiendo, pero que yo creo que es algo atávico, porque algo tan sencillo como esto no lo recuerda. La policía está para reprimir. Claro, y solo puede salir en los medios de comunicación airosos de eso si a quien tú vas a reprimir ya es percibido como un enemigo. Es decir, si tú percibes como un enemigo, y este es un terreno muy pantanoso, el de la pandemia y no sé qué, bueno, pero si tú, voy a poner el caso más extremo y más ridículo, si tú percibes como un enemigo a una señora que se ha saltado al confinamiento para ir a comprar, o para darse una vuelta, o al que ha paseado el perro 20 metros más para allá, puedes justificar que la policía te meta ese discurso o aparezca allí. Si tú no concibes eso como enemigo, porque no lo es, como no lo es el vecino que pone la música alta un día y te molesta, por supuesto, es molesto, pero no es un enemigo. Ni percibes como un daño social el que alguien coja los piñones del parque al lado de tu casa, pues no puedes entrar en el discurso policial. Pero si no, sí que se entra. Entonces, probablemente la policía está para guardar en orden, sí, pero el problema está en cuánta gente ha acabado considerándose que forma parte de ese orden. Cosa que hace unos años teníamos bastante claro mucha gente que de ese orden, o por lo menos de esa manera, no queríamos pertenecer a ese orden, ¿no? Hay dos aspectos que son dos caras de la misma moneda que en el libro se comentan. Cómo ha menguado la percepción social de la policía como una amenaza. Por contra, pues hay, parece ser, más personas que pasan a engrosar las filas de, si no amante de la policía, sí, simpatía por la policía, sympathy for the police, ¿no? Como la decía los Rolling Stones. Si esto es así, puede ser debido a varias causas, ¿no? Ya hemos citado algunas aquí, estas operaciones de lavado de imagen, etcétera, tal. También porque, bueno, antes veníamos de, hablábamos de Fernando VII, de un rey absolutista, pasamos por unos periodos en tal, bueno, una dictadura militar, etcétera. A priori daba la sensación así al ciudadano medio que vivíamos en una especie de situación mejor que la que se habían vivido en los años anteriores. Y que, por ende, los representantes del Estado, que no era un Estado tan malo como los anteriores, no debían ser tan malos. Bueno, esto podría ser una explicación a algo, ¿no? Sin embargo, esto no explica, por ejemplo, el asalto a la comisaría de Linares en febrero de 2021, ¿no? En este caso, con unas noticias asociadas bastante heavies. Por otro lado, la misma policía dice, reconoce, pone en el libro que se le ha faltado al respeto en dos años 48.000 veces. Esto en el libro se especifica que es una vez cada media hora. ¿Son muchas o pocas? Son pocas, entendiendo el listón tan bajo que ha bajado al faltar al respeto a la policía. Es decir, lo que yo considero que me falta el respeto a mí está a un nivel altísimo. O sea, me falta el respeto a muy pocas cosas en general. Y gente con la que me cruzo, pues mucho menos. Pero si a ti te falta el respeto que yo lleve una camiseta que ponga "todos los gatos son bonitos" en inglés, que parece ser, que significa unas siglas que a la policía no le gustan, claro, pues ya tienes ahí una cosa. Si te falta el respeto que tú cantes, yo qué sé, policía no sé qué, en una manifestación, pues hay más gente. Si es faltar el respeto, en fin, una serie de actitudes que, bueno, estaban más o menos normalizadas hace mucho tiempo, o que no eran susceptibles de faltar al respeto. Entonces, ¿por qué se convierte en falta al respeto? Porque se le ha dado un poder de juzgar y sancionar en la calle, la ley famosa, la ley Mordaza, que es la que ha supuesto ese incremento de faltas de respeto cuantificables. Probablemente falta de respeto hacia la policía y muchas más, pero no, bueno, entre las que no ven y las que no pueden cuantificar. Pero si seguimos bajando el umbral de lo que se considera falta de respeto punible, porque claro, a mí me pueden faltar al respeto y no es punible, pues claro, se incrementa muchísimo. O sea, que en realidad son pocas, claro, efectivamente. Yo creo que son pocas. Claro. Son pocas, lo que pasa es que se ha bajado el nivel. O sea, no sé, ¿cuánto dolor tengo? Pues hombre, depende. Si a mí una vez que me pica un ojo me parece un dolor, pues tengo dolores cada 5 minutos, porque me pasan cosas en el cuerpo. Si yo llamo dolor a no poder levantarme de la cama, pues tengo uno al año, no pasará mucho más. Lo de cantar, y el que no vote es Policía Nacional, ya forma parte de esto. Pues yo veo ya desalojando. Es que no sé si se canta. No sé si se canta ya eso. No lo sé, no lo sé. Es decir, no rimaba bien tampoco. No lo sé, pero fíjate, el otro día hablando de esto, pongo un ejemplo y cierro esto así fácil. Por recordar cosas, ¿no? Año 88, 89, cosas así. Parque de atracciones, se hacían conciertos por 125 pesetas. Tocaba Joaquín Sabina, Dalí de la Revolución, como todos sabemos. Nadie consideraba. y el público allí cantaba cuando llegaba una canción que acababa con mucha policía, todo Dios cantaba puta policía alegremente, que no era una cosa, supongo que no iban a quemar una comisaría. Hoy en día eso sería un escándalo, el tal Sabina sería sancionado, él mismo saldría a decir calma, supongo, no hagáis esto con la fuerza de seguridad. Es decir, lo que era más o menos una cosa jocosa, divertida y no sé qué, se ha transformado en delito. Así, claro, pueden subir las faltas de respeto hasta el infinito y más allá. Y así, amigos, se explica por qué Joaquín Sabina se retira de los escenarios antes de que acaben los conciertos, porque tiene miedo de que la gente empiece a corear puta policía. Y porque a Baristo le identificaron después de algunos conciertos de la Polla Records. Exacto. Todo cuadra, el círculo se cierra. Bueno, hay una parte también que aparece en distintos capítulos del libro, en estos dos puntales, ¿no?, que habíamos hablado al principio del programa. Cómo se construye el discurso para justificar la presencia policial, que es la profesionalización aparentemente separada de criterios políticos y la cercanía a la población. Explicándoos un poco qué es esto de la profesionalización aparentemente separada de criterios políticos. Magnífico concepto. Claro, porque, como decía, que estamos en un programa muy musical. Había un disco que no recuerdo cómo se llamaba, de Aberpla, en directo, Veintegenarios en Alburquerque, en el que salía este muchacho del País Vasco, el de los Cortatu, y decía, el policía es un funcionario, ¿no? El torturador es un funcionario. Y decía, vale, Fermín. No, y le decía al otro, vale, vete para tu casa ya, que estás muy pesado. Bueno, pues algo así, ¿no? Bueno, pues efectivamente, la policía estaba vinculada muy claramente a un sistema político. No solo con Fernando VII, sino durante el franquismo todo el mundo entendía que la policía era un organismo, todo el mundo no, mucha gente entendía que estaba claramente estructurada por un contenido político, que los policías eran militantes políticos de la dictadura, por decirlo de una forma más clara, ¿no? Pero claro, eso no puede estar todo el rato así, no puede funcionar, porque si alguien entiende que está al servicio del poder todo el rato de una forma muy descarnada, pues va a considerarlos un enemigo o un cuerpo extraño, por lo menos. Entonces entra esta gestión fría, calculadora, científica, que decía María, ¿no?, de parecen más listos en las series de lo que son. Son el científico que llega con una escobilla, recoge la prueba, la pasa por el centrifugado del ADN, meten los datos en el ordenador, cruzando no sabes cómo, descubren que tú tienes un pelo de no sé qué. Bien, la gestión, digamos, aséptica de la seguridad es esa parte de decir, nosotros somos funcionarios que sencillamente gestionamos con criterios racionales, muy parecido a la forma de ver el mundo del capitalismo, lo que es el orden y la seguridad. Esa es una parte muy clara, pero claro, eso cuando lo ponen en práctica, y lo ponen en Estados Unidos en práctica con la famosa teoría de las ventanas rotas, que significa, vamos a gestionar la seguridad, ¿cómo? Analizando que romper algo muy pequeño, un pequeño delito, genera un ambiente de caos que va a provocar mayor índice de delitos. Entonces se dedican a reprimir el más mínimo delito con frialdad, porque es la orden que les han dado, y descubren que la población no solo no colabora, sino que es francamente hostil a ese tipo de cosas. Entonces ponen la otra cara, vamos a seguir siendo aparentemente funcionarios, pero vamos a dar esta parte de cercanía. En España funcionó regular lo de la cercanía, o sea, los intentos de policía de barrio, policía comunitaria, no han acabado de cuajar, bien porque aquí no funcionan, bien porque la policía de aquí tampoco está muy dispuesta, por lo que sabemos, a este tipo de cosas. Hay una parte policial que esta parte de la cercanía y de lo amable no le gusta nada, porque aquí no estamos para ir a los colegios a repartir rosas ni hacer estas cosas, estamos para otra historia, ¿no? Pero aún así sí que hay mecanismos para fomentar esa parte de la cercanía, ¿no? Les dan instrucciones claras de esa frialdad que produce cuando pasa al lado de un policía, que es una especie de mentor. También está contrarrestada a veces con cómo tratan a los niños ahora, si van en el caballo y los dejan tocar, ¿no? Estamos a un paso de que la gente se haga fotos como con los guardias de Inglaterra, ¿no? Entonces esas... contraponer las dos cosas y juntarlas en un solo elemento, que es la gestión fría calculadora, de tal manera que tú eres un enemigo porque es enemigo del orden, científicamente hablando, no porque seas un enemigo de un sistema social, más encima yo estoy aquí para cuidarte y de forma incluso emocional, si es necesario, pues han creado un cuerpo policial con unas características diferentes a como se ha conocido siempre, ¿no? Qué plan maquiavélico y perfecto, es estupendo, tío. No se trata de conspirar, ¿no? Ya se trata de eliminar los rasgos, y de todas maneras sí que están diseñados, los modelos policiales sobre los que debaten en los congresos de seguridad hablan de este tipo de cosas, ¿no? De poder, el modelo policía francés, el inglés, el de la policía proximidad, no sé qué. O sea, le dan muchas vueltas a que la policía sea lo más eficaz posible, y es más eficaz cuanto menos tiene a la población en contra, lógicamente, cuanto más colaboración ciudadana haya. Ahora veremos el porqué, claro. Esa es otra parte interesante del libro. Desde las relaciones públicas de la policía, pues esto, ¿no? Se nos intenta convencer todo el rato que son un cuerpo de funcionariado como otro más. Esto redunda un poco en el tema que estabas comentando, pero ¿cuánto? O sea, y aquí me voy a cuánto ellos desde dentro, y volviendo al tema que decías, soy un funcionario más, pero un policía como tal, un policía nacional, evidentemente no sabemos la opinión de todos ellos o de todas ellas, pero ¿verdaderamente se sienten un funcionario más? O sea, una persona que trabaja en una oficina de cara al público, que es el funcionario, cuando todo el mundo piensa esto de, ah, es que los funcionarios nada ni paga el agua, y entonces alguien dice, los policías sí. Oh, y los bomberos, que son los otros funcionarios que trabajan. No hay ningún funcionario más que trabaje, porque todos los restos de funcionarios están tocándose los huevos, se supone, en una silla, en una oficina, ahí escondidos en algún rincón. ¿Un policía nacional se siente un funcionario o es algo más? En general, un policía vive en esa contradicción entre saben que son funcionarios y hacen reivindicaciones de funcionarios, de que nos den los quinquenios, que, ay, que hay poco material, que no sé qué, que el convenio tal, ese tipo de cosas. Que nos quiten la burocracia, que estamos todo el día haciendo papeles, ¿no? Que es lo típico de un funcionario. Un funcionario de cualquier trabajo lo que no quiere es estar con todo lo que genera la burocracia, ¿no? Pero al mismo tiempo, y eso es muy evidente, se sienten funcionarios especiales. La idea que ellos proyectan es somos héroes que tenemos además características singulares. Nuestro cuerpo, ahora andan muy, muy centrados en esto, ¿no? Nuestro cuerpo es el que más suicidios tiene, es el que más bajas produce. Por luego las cifras no son así, no es verdad, pero bueno, ellos tienen sus estadísticas y las vuelcan. Entonces, por una parte sí que se consideran funcionarios con reivindicaciones, digamos, de andar por casa que cualquier otro funcionario tendría, pero no es del todo así. Ellos se consideran el último baluarte frente a la barbarie y saben además y tienen muy claro que ellos son especiales. Que son especiales, que son mejores y que el resto de trabajos que trabajen desde el punto de vista de mejorar el mundo, incluso otra óptica de seguridad, son inferiores a su tarea, porque ellos son los que de verdad se baten el cobre en las calles contra la delincuencia. Eso, y ese prestigio que da además dentro del cuerpo policial, el haber patrullado en la calle o incluso dentro del cuerpo policial, el cuerpo de los antidisturbios, o el estar interviniendo de una forma directa y no estar en una oficina, ellos lo tienen muy claro, ¿no? Entonces sí que se consideran los últimos guerreros salvadores de la democracia, utilizados por los burócratas políticos a menudo, porque esa crítica la tienen mucho, aunque por unos más que por otros. Eso se ve en la serie siempre, se burlan con el que hace trabajo de escritorio. Y los de asuntos internos son los malos también. Pero es cierto que no son unos funcionarios como el resto de funcionarios, ¿no? Hay una serie de características que no tienen y que son muy importantes. Por ejemplo, una de ellas es el monopolio a la violencia. Ningún funcionario puede ejercer la violencia contra un civil, por decirlo así. Ellos sí pueden hacerlo. Claro, ahí había una parte en el libro que tiene que ver con la típica pregunta, ¿no? Es un trabajo como otro cualquiera. Yo no sé si dentro de ese hija funcionario o no, ¿no? Es la policía un trabajo como otro cualquiera. Y creo que el libro tiene la virtud de no caer en el eslogan fácil. No es un trabajo cualquiera, o que son perros del Estado. Bueno, hay cosas que tienen lógicamente que ver con algo parecido a un trabajo. Tiene un uniforme, tiene una escala, tiene un no sé qué, tiene un salario. Pero luego efectivamente hay cosas que hace que no corresponden a ninguna otra labor que podamos denominar un trabajo. Entre ellas está el uso de la violencia, que solo lo hace, violencia explícita, que solo lo hace la policía y el ejército, y en todo caso los funcionarios de prisiones de forma encubierta, por las denuncias. Bueno, no sé si habías terminado. Esta gente en estos últimos años, o yo no conocía, no sé, como que cada vez son más visibles como los sindicatos, ¿no? Ya que son funcionarios, tienen derecho a sindicarse, ¿no? Pero cada vez como que son más potentes. Esta gente siempre ha estado sindicada. Es algo nuevo. Algo que hablabas tú sobre el tema de la inseguridad. El Estado español no es un Estado inseguro. Sin embargo, cuando intentaron remodelar un poco el rollo de la ley Mordaza, salieron en tropel a decir que cómo iban a derogar un poco el tema de la ley Mordaza si España era un país súper inseguro, ¿no? Entonces, no sé, movilizan a la gente, movilizan también, o sea, solamente movilizan a la policía, pero también da la sensación de que movilizan a la gente, ¿no? ¿Qué poder está empezando a tener esta gente a nivel sindical? Sí, ha habido siempre, o sea, ellos han tenido los tradicionales que ellos llaman sindicatos, el SUP y demás, que eran esa parte funcional, básicamente se centraban en la parte burocrática, en la parte funcionarial. El sub reivindicaba pues, que las escalas no sé qué, que el salario de no sé cuántos, ese tipo de historias. Pero un tiempo a esta parte han empezado a volcar una imagen exterior. Entre otras vinculada a uno de los aspectos que igual se habla o no se habla en el programa, no lo sé, a esa tendencia política que tiene una parte de la policía que también los saca fuera del mundo laboral. Es el único cuerpo, digamos, de personas identificables que elige como presuntos representantes sindicales una fuerza de extrema derecha, que es JUSAPOL, bueno, todos los que acaban en POL. Fuerza de extrema derecha denominada así no solamente por mí, que puedo más o menos tener un sesgo, y de hecho lo tengo, contra ese tipo de historias, sino por casi toda la prensa razonable, incluso por representantes institucionales, y eso hay que ver cómo funciona esa gente. Desde que entran ese tipo de modelos de neosindicatos de ultraderecha, descubren que la calle se puede movilizar, descubren una presión nueva y dejan de hablar solamente de cuestiones reivindicativas de salario, de uniforme, de más material, de esas cosas típicas policiales, para encima controlar la imagen que tienen y hablar ya de cómo tiene que ser la sociedad. Ya no solamente se meten con si tiene que tener una porra o no, sino cómo tiene que gestionar el Estado la ley que da seguridad, la ley de seguridad ciudadana, que es la ley de Mordaza. Entonces ya está interviniendo de forma directa en el aparato legislativo, un cuerpo que en principio es un subalterno del Ejecutivo y del Legislativo. A ver, sí, bastante interesante, porque hay que tener en cuenta que los cuerpos policiales, por sus características laborales, necesitan una sociedad fascista. Pero hay que tener en cuenta que todo buen policía, para llevar a cabo una tarea que sea reconocida, debe trasladar a la sociedad de que la intervención perfecta es una intervención violenta que no debe ser cuestionada. Entonces su visión, su marco de visión del mundo no puede ir mucho más allá del malo y del bueno, y de al romper con todas las visiones del contexto, rompe con todas las posibilidades de analizar cualquier tipo de problema estructural de capitalismo, desigualdad, violencias patriarcales, etcétera, para moldar un marco que se ajuste a una vida cómoda en la que intervienen con una única visión que pasa por la porra y la cárcel y poco más. Una visión punitiva extremadamente simple de cualquier problema social. Y ya que ha salido la ultraderecha, que estaba tardando en aparecer en este programa, la presencia de miembros de ultraderecha dentro de la policía, todos, ¿no?, con nuestros prejuicios ideológicos que tú decías que tenemos, podemos intuir que esto ocurría, ¿no? Pues tú ves a un antidisturbios con una bandera, con el aguilucho en la porra y dices, este señor cogea determinada pata. Sospechas ahí. Pero luego, pues, también mencionáis los casos estos de la zorra, esta alcaldesa comunista que hay que matar, etcétera. Pero va apareciendo un goteo de que hay gente ultraderecha que pertenece a los cuerpos policiales. Y todo esto desde los medios de comunicación, que es un poco una patata caliente, pero siempre se intenta gestionar con el discurso de las manzanas podridas. O mi favorito, que es, bueno, es que al final la policía es un reflejo de la sociedad, y en la sociedad hay gente de extrema derecha, en la policía también. Pero siempre es que la policía no es un reflejo de la sociedad, es un reflejo conservador de la sociedad. Y eso pasa aquí, pasa en cualquier país del mundo en el que existe una fuerza policial. Entonces yo, pues eso, desde mis prejuicios, entiendo que la policía está derechizada. Pero ¿sabéis si hay algún estudio en el que, o sea, alguien ha estudiado esto, ha hecho encuestas, ha visto un poco dónde está el polo ideológico de la policía? No lo hay, como esto forma parte del oscurantismo que cuando se redactaba el libro nos comentaban, ¿no? Lo difícil que es hacer ningún análisis de quiénes forman parte de la policía. Por extracción social, en otros oficios se sabe más o menos el perfil, tal, por nivel de ingreso, por todo ese tipo de cosas, de tradición familiar, se sabe más o menos que hay un tanto por ciento de guardias civiles que sí tienen, un tanto por ciento elevado, que tienen antecedentes familiares genéticos, no, que tienen familiares anteriores que han sido guardias civiles, pero el estudio de la extrema derecha, yo creo que has dado en la clave. Si en cualquier otra profesión se descubriera un núcleo de extrema derecha de 5.000 o 10.000 personas en un grupo de estos de Telegram o de lo que sea, y luego se descubriera otro y otro, se pondría la lupa sobre ese sobre ese grupo social. Imaginemos que son, yo qué sé, los albañiles de no sé qué. Pues se pondría la lupa y se diría, pues resulta que los albañiles, y si fuera un cuerpo de funcionarios, resulta que los abogados son el cubil de la extrema derecha de España. O por lo menos representan de una forma desproporcionada el peso de la extrema derecha del resto de la población. En la policía salen esas noticias, duran 2 días y se acaban. Y yo creo que no es muy complicado, claro, que igual lo tiene que hacer la propia policía, claro. No es muy complicado rascar, no solamente en los grupos privados. O sea, yo veíamos en el libro, ¿no? Cualquiera que se acerque a cualquier grupo de apoyo, de, oh, los policías son estupendos, cualquier cosa, ¿no? No hay un solo grupo que tenga matices meramente centristas, ni siquiera. Todos los comentarios son la mayor barbaridad que puedas encontrar y los perfiles son de extrema derecha. Hay una vinculación evidente. Y ahora Alfredo lo ha dicho muy bien. Es verdad que la seguridad perfecta es la seguridad fascista. La policía se adapta a cualquier sistema, porque para eso está, pero necesita de un control y de la posibilidad de ejercer la violencia que solo proporciona, entendiendo la sociedad como la entienden ellos, lo proporciona mucho más la extrema derecha que otro tipo de fuerzas políticas. Entonces, en ese sentido, claro que hay una vinculación y la ha habido siempre. Es decir, podríamos hacer lo contrario. Y eso sería seguramente mucho más sencillo, ver cuántas de las personas implicadas en hechos violentos que son de la extrema derecha tienen contacto con algún tipo de forma de seguridad, desde seguridad privada hasta policía, hasta al ejército, ¿no? Y el tanto por ciento es mucho más elevado que en otro tipo de delitos, por supuesto, ¿no? Pero casualmente delitos de odio y delitos de apología al fascismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, imagínate, yo me estaba acordando de aquella manifestación fantástica en la que se manifestaban, es que no recuerdo quiénes eran, se manifestaban los policías municipales en Madrid y eran reprimidos por los nacionales, o era viceversa, era así. Era, ¿no? No era así, porque sí. Que luego se llevaron los nacionales, se llevaron algunas furgonetas antidisturbios porque estaban mal aparcadas. O sea, eso fue un momento de bizarrismo policial español. Madre mía. ¿Cuánta gente, claro, esto habría que ver también, ¿no? ¿Cuánta gente dentro de una policía, aquí en Madrid, ¿no? Que es una ciudad grande, una policía municipal, cuán politizada está? ¿Cuán politizada está la Policía Nacional, etcétera? Todo esto y hacia qué lado se politizan, etcétera. La percepción general que tienen varios comentarios sobre esto, gente que está un poco más dentro de esto, es que según aterrizas la policía más a lo local, menos ideologizada estaba hasta hace unos años, menos relacionada con la extrema derecha. Es decir, era más fácil que un Guardia Civil o Policía Nacional tuviera en su seno gente de extrema derecha que la policía local de Alburquerque, que bueno, era pues, el muchacho del pueblo, que no sé qué, que había estudiado poco y lo mandaban para ahí, ¿no? Ahora vivimos otro momento también. O sea, esa extrema derecha que llevamos tiempo diciendo que aquí en España no iba a surgir, ya tiene un discurso, un recorrido, unos representantes, y ahí ya se empiezan a reconocer también policías municipales y locales de otra manera que no eran tan habituales, ¿no? Y ahora veremos qué medios y cauces y por qué, que hay una pregunta que el libro plantea, ya os la dejo antes de poner el tema musical que os voy a poner, que es ¿qué tipo de persona es aquella que voluntariamente se ofrece o quiere acceder a un puesto de trabajo en el cual se trabaja dando hostias a otras personas, ¿no? En fin, esto para la reflexión mientras escuchamos el tema que os vamos a poner. Vamos a hacer otra boutade de estas que decía Juanfran antes, con una banda de estas bastante desconocidas, pero que es un temazo que lo vais a flipar, y por eso lo ponemos. Se llaman The Violators. Claro, que aquí traducido al castellano sería como Los Violadores, pero no es así realmente, ahora veremos por qué. The Violators nacen en el año 79 en una localidad inglesa, un pueblo muy chiquitito de Inglaterra, se llama Chapelle-le-Frith. Esta pequeña ciudad, que está a 10 minutos de New Mills, tampoco la conocéis, es una ciudad pequeña también, pero es más conocida porque allá había dos bandas importantes de punk de los 70, que eran los Blitz y los Attack. Bueno, pues esta peña, los Violators, que eran los vecinos del pueblo de al lado, compartían local de ensayo y movidas con estas bandas. Escuchados hoy, leía yo en una página de estas fancineras de punk que decía, escuchados hoy suenan como Siouxsie and the Banshees si estos fueran una banda de hoy. Puedo ir por ahí la cosa, en fin. La idea del nombre de la banda, de Violators, que la traducción así más correcta sería así, los transgresores, no más que los violadores, los transgresores o los que infringen la ley, surgió de un artículo de The Guardian, de un periódico británico que ponía así en grande Urban Violations, ¿no? Entonces decían, hostia, los Violators, esos somos nosotros. aparte de por la calidad de las composiciones de esta banda, Violator son recordados sobre todo porque tenían dos vocalistas, Tipo y Tipa, Helen Hills y Sound Styles. Bueno, este detalle les daba un toque de distinción, también de sonido, con respecto a otras bandas de la época. Y a finales del 82 más o menos saldría el segundo single del grupo, que es el que vamos a escuchar. La canción se llama Summer of 81, el verano del 81. Es el único éxito que tuvieron, así llegó a algún número alto de las listas y tal. La canción estaba inspirada en los diferentes disturbios que habían acaecido en el verano del 81 en la Inglaterra de la Thatcher, ¿no? De la infame Thatcher. Es lo de Liverpool, Manchester, Londres, tal. Y que los mismos componentes de los Violators habían sufrido en sus carnes frente a la policía, ¿no? De ahí la crudeza del texto y de la rabia contra la policía. Cuando leo el texto y pienso que esta canción sonó en las listas inglesas, picó en el número 6, digo, hostia, ¿qué ha pasado? Os voy a leer la letra, que es corta, traducida al castellano, y luego reflexionad sobre si una canción con esta letra llegaría hoy al número 6 de alguna lista que no sea la de la compra. Dice la letra: hay sangre en el suelo y el olor es dulce, porque otro bastardo azul ha caído. Mira el enjambre de botas que rodea su cabeza, quieren verle muerto, con la porra en su mano intentó controlar este país. Y esa no es forma de hacer grande a un país. Hace falta algo más que fuerza, tienes que darle voz. Así que buenas noches a otro payaso fascista. Tenemos unos derechos y no van a callarnos. Tenemos una revuelta y esta es nuestra respuesta a vuestra ley. No derraméis lágrimas por él, porque vivió en el pecado. Y nadie tiene derecho a darte órdenes ni a decirte cómo vivir. Revuelta en Brixton, revuelta en Toxted, revuelta en Bristol y en Mossite. Violators, verano del 81. Solo quiero hacer un apunte. Romero el Madero. Thank you. vamos ya, estamos en Barrio Canino, programa 294, hoy hablando del libro La Policía, un análisis crítico, y nos acompañan en el estudio Héctor y Alfredo de la editorial La Neurosis o Las Barricadas, que es la editorial que valientemente ha editado este libro que vais a encontrar en librerías normalmente así afines a la distribución alternativa. Y en esta tienen una página web, la editorial La Neurosis o Las Barricadas, donde vais a encontrar ahí los puntos de distribución de este libro, sobre todo si estáis en ciudades que no sean Madrid, a lo mejor que tengan menos puntos de referencia y tal, pues ahí lo vais a saber dónde pillarlo. Y de todas maneras lo estamos destripando bastante, pero fijaros que llevamos 2 horas hablando de esto y el libro todavía tiene más chicha y más detalles, ¿eh? Hay más cosas de las que hablar. Y bueno, aquí estábamos, como siempre, a micrófono cerrado diciendo las cosas interesantes y guays, pero que no os enteráis al otro lado. En fin, vamos a seguir con la siguiente bloque que teníamos. Ya. Sí, de lo que teníamos. Está todo el mundo dándose cuenta de que estás en la página del guión que no es. No pasa nada, no hay problema. Habíamos mencionado ya todo el tema de la mentalidad policial en la primera parte del programa, que dábamos unas pinceladas al respecto. Y bueno, y ya hemos avanzado antes de la canción todo el tema de la derechización, acerca de qué tipo de personas deciden meterse a policía, o concretamente ya que en el libro habla específicamente del cuerpo de, o que llamados antidisturbios, ¿no? Las unidades de intervención policial, UIP, ¿no? Esto, hay una reflexión en el libro, una frase que dice específicamente: la visión policial de la sociedad ha contribuido a la derechización general del mundo. Joder, ¿es para tanto? O sea, mierda, ¿es así? Temo que sí, pero joder. A ver, hay muchas cosas que han empujado a una derechización del mundo. Claro, o sea, han contribuido un montón de cosas, han contribuido... Pues yo qué sé, el modelo económico ha contribuido a la derechización del mundo. De un modelo de fábricas donde la gente se junta y tiene condiciones similares que vivíamos en los años 70, 80, a un modelo en el que cada cual se cree su propio empresario, pues eso acaba derechizando el mundo. De un modelo donde cada cual se relaciona con una clase social o la clase obrera está muy definida, a una clase media masiva que se autoconsidera clase masiva, a veces, o sea, clase media, a veces lo es y a veces no. Eso abre la puerta a una derechización, porque esa clase media es la que generalmente considera que tiene un estatus que defender, ¿no? Una serie de cosas que proteger, y por lo tanto tiene un modelo policial. Ahora, que la policía ha contribuido como una fuerza más, o la mentalidad policial volcada en medios, en todas las intervenciones que hemos ido diciendo a lo largo del programa, ha contribuido y sigue contribuyendo también a la derechización, me parece evidente, ¿no? Porque esa división del malo es malo porque sí, porque es así y da igual, o incluso me importan poco las causas sino solamente los hechos y las consecuencias, y hay otro mundo que son los buenos que deben protegerse con toda la fiereza contra los malos, eso es muy de derechas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los comentarios en los periódicos de las redes sociales o el Twitter, no sé qué, con esa especie de fascismo rampante de redes sociales y de la sociedad. En el libro se comenta la famosa policía brutal de Rudolph Giuliani en Nueva York, ¿no? Y sus métodos de funcionamiento que no fueron muy acertados en lo que era la percepción de la policía. Esta visión de Giuliani en su momento, bueno, y seguramente la que ha tenido antes y después, es ultra, muy clara, ¿no? En lo que decía Alfredo, además, una visión muy fascista del asunto, en lo que es, lo que no es, hay un líder que soy yo, vosotros no, el orden y la ley debe imperar, dictados por mí, ¿no? Sin embargo, hay una percepción que tengo, y que además aquí presente Juan Franer nos podría también aportar cosas sobre la percepción que tiene de la policía el estadounidense medio, y la percepción que tiene de la policía el español medio hoy 2022, no hablábamos de antes. Sin embargo, me consta que Estados Unidos es un país donde la ultraderecha también tiene su gran campo de acción, lo ha tenido, lo tiene. Y sin embargo, me atrevería a decir, sin tener verdaderamente mucha idea del asunto, que hay menos afección por la policía en Estados Unidos que en España. No tengo ni idea. No lo sé. Supongo, y pues sería, no sé si es muy fácil analizar, porque sí que, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay bibliografía sobre la policía, un montón. Muy centrada a menudo en las relaciones de poder respecto a comunidades étnicas, a los negros, a no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no sé si la clase media blanca o la clase obrera blanca tiene una visión policial más parecida a la que tengamos aquí en España y más vinculada con la extrema derecha que otra gran contingente de la población estadounidense que está excluida de las dinámicas policiales o que está señalada o incluso a veces asesinada por las dinámicas policiales, ¿no? Entonces yo entiendo que, claro, la sociedad estadounidense es un poco diferente a la de aquí en cuanto a la composición de la población, por origen, por aspecto, por no sé qué, no sé cuántos. Y aquí en España también eso se reproduce, lo que pasa es que a otra escala, ¿no? O sea, en mi barrio, si yo le pregunto a los chavales migrantes de República Dominicana qué visión tienen de la policía, pues la tienen, pues, puede ser que un poco lejos, ¿vale? Y si se lo pregunto al barrio de al lado donde vive la etnia gitana, también tiene una visión clarísima, pues eso sí que se lo he preguntado. De hecho, no, estoy la policía muy bien, ellos allí, yo aquí. Y no hay más que hablar. No los llamarán nunca para gestionar un conflicto, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de esto, a veces podemos correr el riesgo de ser un poco endocentristas, ¿no? De pensar en esa clase urbana media que representa a menudo los votos, ¿no? Y ahí es donde decimos que la policía ha contribuido a la derechización y esa derechización ha contribuido también a que se tenga una visión de la policía más amable, ¿no? ¿Quién quiere al final ser policía? Pues al principio solo quería ser policía el hijo de o un chaval de no sé qué, pero ahora se está abriendo una puerta que es a la siguiente generación de migrantes también están pensando que eso es una oportunidad estable laboral, que ha conseguido penetrar en una capa de población que tradicionalmente veía a la policía como una especie de, como un enemigo, como con alguien que se entromete en tu vida, que te para, que te controla, pero ya empieza a ver en diferentes colegios, escuelas, no sé qué es cuánto, chavales que son de segunda generación de migración y que ven esto como un trabajo más y además un trabajo con la estabilidad del funcionario, ¿no? Sí, incluso hay mucha gente que ve a la policía como un trabajo funcionarial más de yo no tengo ningún interés en patrullar, yo lo que quiero es que me metan en un despacho y hacer papeleo de 8 a 3 y a las 3 y media estoy en mi casa comiendo con mi familia. Eso es así. No, hay un interés de desideologizar porque muchas veces incluso los policías cuando te enfrentas en un desahucio el policía te dice, mira, yo es que cumplo órdenes, como si fuese aséptico, tal y como hemos comentado a lo largo del programa, como ha comentado Héctor. Ese interés por mostrar que la policía no es nada más que un trabajo que carece de un trasfondo político, social, es decir, que la actuación de la policía es un acto al margen de lo político, como si hubiera algo que pudiéramos hacer que no fuera político, eso, claro, está en todos los sitios y si la mayoría de la gente ha perdido un contacto habitual con el pensamiento crítico, pues es normal que se vea a la policía de una manera poco profunda. Que esa es una cosa que no hemos tratado, porque antes cuando hablábamos de las diferencias entre funcionariados, tú si te llamas Ahmed Rashim y aplicas para una cosa de la vivienda, el funcionario de turno te dice, a ver, ¿usted cumple los criterios? Sí, no, ¿cuáles son? Este y este. Pum. Denegado o aceptado. Y ya está. No hay un sesgo ideológico detrás de la decisión de ese funcionario. Pero en el caso de la policía, que es la que gestiona, porque lo decís muy bien en el libro, todo el mundo comete algún pequeño delito, una pequeña falta, todos los días, a todas horas. Por ejemplo, cruzar la calle por donde no hay un paso de peatones, que eso no se puede hacer. Pero evidentemente la policía no va a estar ahí diciéndole a todo el mundo, tú no cruces por ahí, tú tampoco. Pero entonces la policía cuando gestiona a quién debe llamarle la atención sobre qué, ahí entran en funcionamiento el sesgo ideológico y todos los sesgos que tenemos todas las personas, el racismo institucional, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo el mundo tiene un objetivo de a este le voy a decir esto porque tiene esta pinta, a este no porque es un señor que ha salido a comprar el pan. Y eso es muy grave viniendo de la policía. Hay una vieja cita de un libro anarquista que decía, robar solo es delito para los pobres. Y tiene que ver con el sesgo de clase que hay en la actuación policial como institución, porque hay que tener en cuenta qué tipo de institución es la que es la policía. Entonces, si lo despolitizamos, corremos el riesgo de no darnos cuenta de cuál es el racismo que hay detrás de la policía, porque es un racismo institucional, como el clasismo que hay detrás de la policía, que es un clasismo institucional, porque todo tiene que ver con que la policía aplica toda una serie de violencias contra las capas más débiles de la sociedad, y todas esas violencias que ejerce son estructurales. Y lo que pasa es, como decíamos antes, pues que generalmente ahora ya se ha conseguido trasladar que representa la justicia a la policía, y que cuando en algún momento hay un pequeño fallo, pues eso es coyuntural, no es estructural, simplemente pues es una desviación de lo que es la esencia fundamental de la policía, que es la democracia y toda esa serie de palabras vacías que se esconden detrás de los gabinetes de prensa y las, bueno, todo lo que conocemos, e incluso de los productos culturales en los que la policía es protagonista, que inundan todo, que es lo que han hecho. No solamente, porque ya hemos ido veniendo hablando de todos los rasgos, pero es decir, la inundación de productos culturales es saturador. La policía que aparece, de cómo en la cultura popular aparecía la policía como necio, como cafre, como un tipo violento con una neurona entre dos o tres policías aproximadamente, pues ahora se ha pasado a todo lo contrario, a tener la cultura burguesa como una permanente obsesión por humanizar, mostrarnos las profundas contradicciones de esos seres ante situaciones que les llevan al límite. Bueno, pues eso explica muchas cosas de las que hemos ido comentando, aparte de otra mucho más raro, claro. O sea, yo quería comentar una cosita sobre esto de la mentalidad policial que me ha venido a la cabeza cuando estaba leyendo el libro. Yo no sé cuánto tiempo llevamos de campaña anti-ocupa, ponte claro. Una alarma. No sé si la policía ha tenido algo que ver o no en este tipo de campañas, ¿no? Pero la realidad es que la gente normal, como la gente que estamos aquí, que eres una currela, me sorprende que te plantees que te pueden ocupar tu piso, pero no te plantees el hecho de que no te puedas comprar una casa o no te puedas ir de alquiler o no puedas hacer nada. Que no te plantees ocupar tú un piso. No, descarto esa posibilidad en la peña, ¿no? Pero me sorprende mucho cómo la gente poco a poco está entrando en eso, ¿no? Que, joder, gente normal que dice, que a ver si me van a ocupar mi casa cuando me vaya de vacaciones. Pero, ¿cómo es eso posible? O sea, no sé, ¿creéis que la policía también? Sí, la policía ha contribuido a hacer que eso parezca un delito mucho más claro, doloroso de lo que es. Cuando es más fácil que te ocupe tu piso la policía un día para desalojarte. Yeah. Claro, y que anden a hostias contigo y tal. Entonces, sí, claro, pero eso tiene mucho que ver con lo que decía Alfredo, ¿no? Con la mentalidad policial vuelca sobre la sociedad que hay unos delitos graves y otros que no lo son. Eso es lo normal. Selecciona al del paso de cebra o no selecciona al tío con el BMW que se dedica a darle al claxon durante 10 minutos porque no puede esperar 10 minutos más de su vida para salir doble fila. Pero si pasa un grupo de chavalas cantando por la calle a la misma hora, le va a reconvenir o las va a mirar mal. No selecciona a los bancos. No vemos entradas en los bancos con con los arietes, eso es. Con los arietes metálicos, derrumbándolos por haber estafado a un montón de personas de la tercera edad firmando contratos que les han arruinado la vida. Pero sí vamos a ver esa campaña contra los ocupas. Es un sesgo de clase que al final nos lleva a esa es la capa que al final ya al núcleo central, que es efectivamente que la policía está defendiendo unos intereses que están también dirigidos por la clase política, por el Estado, que es quien selecciona también por parte de la delegación de gobierno, de las instrucciones que recibe la policía, qué delitos deben ser reprimidos con mayor o menor violencia o con mayor o menor intensidad, ¿no? Entonces claro que hay ese sesgo de esa creación del delito del ocupa. ¿Cuándo nos ha preocupado aquí? O sea, esa campaña que ha habido masiva de tenga usted cuidado porque los ocupas están en la puerta al lado, le van a, en cuanto usted se vaya, la viejecita del País Vasco que no sé qué, que le ocuparon la casa. Hombre, claro, siempre, si yo me pongo a buscar casos de cualquier hecho estrafalario que se me ocurra, voy a encontrar, porque, joder, vivimos en un país de 50 millones de personas, vamos a encontrar todo tipo de cosas. Pero no es un daño social masivo. Y sí hay daños sociales masivos, si es que la gente se está quedando en la calle sin trabajo, por ejemplo, que la gente hace horas extras obligado, que viven bajo amenaza en cuanto la pandemia ha mostrado cómo funcionaba la hostelería y nadie ha entrado sistemáticamente en los bares y restaurantes de España diciendo usted tiene un contrato y está haciendo trabajar el doble a la persona que tiene que asalariada, porque como son emprendedores no se puede entrar con eso, ¿no? Entonces, depende de dónde pongamos el foco, y el foco lo pone la policía, lo pone el Estado y lo ponen los medios de comunicación, a veces con el discurso policial, vemos como algo mucho más peligroso una cosa o la otra. Y eso creo que también no somos todavía eficaces para desmontar esas campañas, pero sí que también tenemos que tener elementos de crítica para decir, bueno, vamos a ver qué es lo que realmente nos preocupa a mí, a mi vecino, no sé qué, no sé cuántos, es que exista esto, es que son las bandas latinas, que ahora es la moda de ahora, ¿no? Es todo chaval que sea de no sé dónde, bueno, menudo peligro, yo por mi barrio lo voy a pasar fatal, ¿no? Y tal. Bandas latinas, yo me preocupan mucho menos que las bandas capitalistas, pero bueno. Y este sesgo que tú comentas, Héctor, claro, lo invade todo. O sea, cuando decíamos que se iguala, digamos, la policía a el cumplimiento de la ley o el establecimiento del orden, vamos a decirlo más claramente, claro, ya no solamente es, digamos, este orden, sino qué orden es el que se impone. Claro, este sesgo también se traslada a la calle. O sea, cuando la policía patrulla, no patrulla, como en el ejemplo que tú decías, no patrulla en los despachos del IBEX 35. Patrulla en el parque de aquí abajo en Vallecas, en Legazpi, en Usera, en estos sitios, ¿no? O sea, la pregunta es muy clara. ¿A patrullando la ciudad se reduce la criminalidad, sí o no? Hay una parte del libro que lo dice muy claro, ¿no? O sea, imaginamos, bueno, primero, la policía no está toda la policía en la calle, hay una fracción minoritaria en la calle, pero bueno, imaginamos que la policía está en la calle para prevenir o actuar contra el delito. Y eso es lo que los vecinos piden, ¿no? Más policía evitarán el delito. Pero ¿a quién se le ocurre que el delito se gesta en la calle? ¿En qué esquina diseñan los atracadores de bancos o los violadores o los asesinos su próximo crimen? ¿Cómo a la plena luz del día, con miles de coches patrullando esta península ibérica, cómo van a encontrar ese delito? Los delitos no se cometen en la calle. A menudo los grandes delitos no se cometen en la calle y sobre todo no se preparan en la calle. El objetivo de la presencia policial no es la disminución del delito, es la existencia de un orden. Y efectivamente para eso, si somos un poco radicales en el buen sentido de la palabra, hay que preguntarse qué es ese orden. Y el orden es la imposibilidad de alterar todo aquello que no esté previsto por las instituciones. Entonces, generar desorden, orden es una palabra positiva. Generar desorden, siempre que signifique un desafío a la autoridad para generar otro orden alternativo, no equivale a caos, que es una palabra con connotación negativa. Y ya como para cerrar este bloque, con la pregunta que lo iniciaba, que ya recoge todo esto que hemos dicho, volvemos a la pregunta. ¿Qué tipo de persona se mete voluntariamente a policía? Y entonces yo miro para atrás en mi experiencia personal y digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5 o 6 personas, entre las que cuento 2 amigos cercanos y otras 4 personas conocidas a lo largo de mi vida se han metido a policía. Todos ellos eran de clase baja o muy baja, de un barrio del extrarradio de Madrid, y decidieron voluntariamente meterse a policías. Y la pregunta ya no la voy a lanzar ahora por qué tipo de persona se mete la policía sabiendo que puede dedicarse a dar hostias a alguien. A lo mejor no te toca ser antidisturbios nunca, por suerte, ¿no? No voluntariamente, no entras a las UIPs y nunca te llaman porque no hace falta. Pero ¿no te molaría, siendo de clase baja, parar un día un cochazo de la hostia y meterle una multa, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? En lugar de ejercer constantemente una presión sobre las capas más bajas de la sociedad, siendo de extracción baja, ¿no molaría ejercer esa violencia policial contra las clases altas? Sí, a mí me parecería bastante lógico y probablemente si yo me metiera a policía lo haría claramente, pero no me meto, claro. Hay que sospechar que a lo largo de la historia el ejército sí se ha puesto alguna vez del lado popular porque era de extracción social. La policía nunca. En ninguna revolución la policía ha estado al lado de la población. ¿Qué les hacen? ¿Este año que pasan ahí en Ávila les reciclan o...? Porque no es en Ávila, es una cuestión estructural y que tiene que ver con todas las policías del mundo. Maldita sea. Supongo que se ejerce un tipo de violencia por el cual pierdes tu capacidad crítica para identificarte con el núcleo de aquel en el que has surgido. Y te incorporas al mundo de los valores de la sociedad que te da prestigio, que es todos esos valores que suponen el orden, la violencia institucional, todo ese tipo de valores fundamentales del mundo burgués son con los que empiezas a vivir. Y entonces, además supongo que tienes que vivir una especie de rechazo por ese mundo en el que has surgido. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues precisamente yéndote al extremo contrario. Supongo que es una manera. Supongo que habrá señores... A no ser que la Guardia Civil en la unidad de delitos económicos esté llena de radicales antifascistas y anticapitalistas que quieren detener a los evasores de capitales. Que igual ahí están tus amigos. Igual podría ser los de la UCO. La famosa Guardia Civil antifascista. Bravo. El círculo de Podemos de la Guardia Civil. Ahí están. No se puede cerrar mejor un bloque, así que vamos a poner un temita. Vamos a ver. Estábamos hablando antes de la dictadura del punk, la democracia del punk, y si haces un programa de la policía y buscas canciones contra la policía, aquí en la Europa blanca, ¿qué es lo que vas a tener? Pues todos los punkis a mansalva metiéndose con la policía. Pero esto tiene una razón. ¿Por qué? Porque es un segmento de la sociedad que ha sufrido el acoso, que ha sufrido la violencia directa, que ha sufrido todo lo que aquí decimos que está pasando y que la mayoría de la gente dice, es que esto a mí no me ocurre. Pues cuando tú lo sufres, entonces te sale todo esto, ¿no? Te han identificado, te han metido en un coche por ir paseando por la calle, te han pegado, te han tal... Pues evidentemente esto a los punks les ha pasado. ¿Qué pasa cuando cruzamos el charco? ¿A quiénes les ha ocurrido esto? Ya lo habéis dicho. A las minorías raciales. En Estados Unidos, si tú buscas... Una lista de canciones contra la policía, lo que te van a salir es artistas negros. Esto es así. ¿Por qué? Porque es el extracto social de allí que sufre diariamente la violencia de la policía hasta tal punto de que les matan. Porque encima allí está ocurriendo esto. Así que vámonos, vamos a cruzar un poco el charco, vamos a olvidarnos del punk. Y vamos a escuchar algo de esta música de... ¿Sí? No es que nos olvidemos del punk, es que no lo hemos ni olido hoy. ¿Cómo que no? Pero si ha sido todo punk. Vamos de todas maneras con la música negra. Y la que os he traído es Dua Salé, que es una artista de Minnesota. Minnesota, que es donde está Minneapolis, es la capital de Minnesota, que son los que se cargaron a George Floyd, ¿no? Entonces, en este contexto, ella tenía un tema sobre la violencia policial, que se titula Bodycast, que ella tenía guardada para sacarlo en un disco suyo, pero ocurrió lo de George Floyd, entonces ella, como muchos otros artistas y muchas otras artistas, dijeron, hay que airear todo esto, ¿no? Era el momento, había una movilización, había un rechazo social. Pues ella publicó este tema en su Bandcamp y luego puso, creo que está cotillando y está $1. Y este dinero va a una asociación que es Women for Political Change, que es una organización local que invierte en liderazgo y empoderamiento político, dicen, de mujeres jóvenes, personas trans y no binarias, ¿no? Y simplemente hacer una reflexión. Como mencionabas antes, en Estados Unidos, en esto de literatura sobre la policía y sobre violencia policial y rechazo policial, nos llevan mucha, mucha, mucha ventaja. Yo creo que esto es debido a que hay un amplio sector de la población que sistemáticamente recibe lo que recibe. Y hay un rechazo, o sea, en un barrio negro hay un rechazo policial, como decías tú antes, los gitanos, la policía, muy bien, ellos allí, yo aquí. Hay mucha literatura al respecto, todos los movimientos de fan de police, de los que ya hemos hablado además en Barrio Canino, se han gestado a través de toda la lucha histórica que ha sufrido esta comunidad, porque vienen desde que les llevaron esclavizados a América, ellos han tenido una lucha social que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Aquí corto ya porque podría estar hablando horas de esto. Vamos a escuchar a Dua Salé con Bodycast. On my county, ain't all shit. They got bodies on the line. Lately, I've been analyzing time. Yeah, I've been dodging cameras like they're bullets of a crime. Lately all my rashes turn to wine, throwing back them bottles till our trauma's all alive. Lately I've been coughing up the rhymes, throwing the little fingers like they hopping on my knife. Bitch, I never said it, nah, I never said it, nah, I never said it. Snitching, you'll regret it. Switching up your setting, stitch upon your lips, I know you ready. Bitch, I never said it, no, I never said it, no, I never, no, I never said it. Snitching, you'll regret it. Switching up the setting, stitch upon my lips, you never ready. Ghost and Michelle, put your pen in a well. I will knock my organs till my body starts to swell. Put your pain into the well. Iron out your organs till your body starts to swell. Catch me in the morning, I be seething. Meter on, I'm feeling. Fawning on them folk, I know they fiending. Funny, you ain't seen it. Look across the porch, it's almost seen it. Fiber on my chest, it's orthopedic. Bitch, I never said it. No, I never said it. No, I never, no, I never said it. Snitch, you might regret it. Switching up the setting, stitch upon your lips, you know I read it. Bitch, I never said it. No, I never said it. No, I never, no, I never said it. Snitch, you'll regret it. Switching up the setting, stitch upon your lips, I know you read it. I know my rights. They cannot walk in my home. Because if this door was closed, they would have had to knock. Me ha molado Dua Salé, tío. Mola mucho. Este mola mucho la producción de este tema. Y me gusta más el sampler, que es de una mujer que echa a la policía a su casa. Esto es, esto es. Adiós, gracias. No es el mismo sampler que habíamos escuchado antes, este modulo de. Pero bueno. Va, están ahí, están en la. Una cosa que se me olvidó decir: la portada del single son todos nombres de personas que han sido asesinadas por la policía en Estados Unidos. Podríamos hacer algo así. ¿Cuánta gente? Hicimos en El Canino un programa sobre cuánta gente en España había muerto durante los que se consideran años de transición democrática aquí en España a manos del Estado. Si no recuerdo mal, salieron unos 250 personas, que es una cifra bastante interesante. Pero bueno, en fin, va por ahí. Vamos a ya a enfocar el final del programa. Algunos de los programadores de las radios hermanas que programan este programa estarán diciendo ya, por fin, malditos cerdos, ya, ¿cuántas horas lleváis ahí hablando? Pero para nosotros se nos está quedando corto y nos estamos dejando muchas cosas para hablar. En fin, por quejarnos. Hay una de las cuestiones que cuando cogí el libro por primera vez, a mí se me plantearon en la cabeza y además, por curiosidades del destino, o igual no son curiosidades, esta pregunta había planeado en meses previos sobre mi alrededor, la de un mundo sin policía, ¿no? ¿Es posible un futuro sin policía? Y el hecho de que claramente cuando cojo esto y hago el experimento a mi alrededor, pues es peor que como lo de decir llamo a la policía para cambiar una bombilla, ¿no? O sea, si llama a la policía para cambiar una bombilla, te dicen estás tonto, pero si dices un futuro sin policía, hacen ¡guau! Te miran con una cara de enloquecidos diciendo ¿qué le pasa a este chico? Es imposible, ya esto ha calado tanto. Hombre, si asumimos que es imposible, estamos negando la posibilidad de cambio, ¿no? Un mundo sin policía es tan posible como un mundo sin propiedad privada o sin Estado o, bueno, como no, o sin religión. Probablemente ahora mismo no vamos a ver un mundo sin policía, como no vamos a ver un mundo sin propiedad privada. Esta siempre es la parte más complicada de un libro que se plantea una crítica, ¿no? Cuando alguien reflexiona, bueno, acertada o desacertadamente, pero durante mucho tiempo sobre cómo criticar una institución, no está todavía reflexionando en el paso siguiente, ¿no? Entonces sí que hay que dejar pinceladas, y el libro deja pinceladas. Uh-huh. ¿Qué pinceladas deja? Deja, pues primero, la posibilidad de empezar a preguntar, ¿no? De, efectivamente, existen y han existido todo el rato espacios donde no hay policía. Aquí hemos hecho el panorama, el típico panorama desolador que tiene que hacer un libro de la crítica, pero todavía hay un montón de espacios donde la policía no pinta nada, ni está, ni se la espera, ni falta que hace, ¿no? Y no solamente espacios, digamos, de temas, sino también de lugares concretos. Mundo de lo rural no siempre está la policía, la gente se apaña como, o puede, o en pequeños pueblos, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, plantea la posibilidad de que esos lugares se vayan ampliando, ¿no? De que vayan, por lo menos, si no vamos a ver un mundo sin policía, sí que hay que empezar a pensar en estrategias para que el poder policial vaya disminuyendo, ¿no? Para empezar, esos espacios que ha ocupado la policía no siempre tienen por qué estar ocupados por ella. Hemos señalado un montón de los coles, de no sé qué, los medios de comunicación, no sé qué, no sé cuántos. Pero también ahora planteamos luchas mucho más fragmentarias que en el pasado, ¿no? No hacemos enmiendas a la totalidad, sino que hacemos un poco esos pasos pequeños. Y lo señalabais antes, hablamos de difunde polis o no sé qué. Están hablando de zonas sin policía, ¿no? Zonas sin policía donde la gente no necesita una gestión policial de este tipo de cosas. Caminar hacia un mundo sin policía pasa primero por entender cuál es la función policial, por encargarnos de argumentos, que espero que el programa este pueda servir también para eso, ¿no? Para una vez reflexionado, decir, bueno, ¿hacia dónde quiero que vaya la convivencia con los demás y qué es lo que me hace daño? Y creo que esto me parece muy importante decirlo. Creo que no avanzamos si no entendemos que el concepto de seguridad también es importante. Es decir, buena parte de las de pensamiento utópico, pensamiento de izquierda, pensamiento revolucionario, parece ningunear la necesidad que tiene el ser humano de sentirse seguro en tu entorno. El concepto de seguridad que podemos tener es muy diferente al concepto de seguridad, y hemos visto ya lo que es un delito para el mundo capitalista y lo que es para nosotros. Pero la gente vivimos mejor si consideramos que no nos van a violar en la esquina y que no nos van a apuñalar, y etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que empezar a montar, a pensar sobre formas de gestionar conflictos y de darnos seguridad entre nosotros que no pasen por la irrupción de un cuerpo de personas ajenas a tu comunidad que armadas interrumpen la vida y además de forma violenta, ¿no? Pero sí que creo que es necesario para eso. Es decir, empezábamos el programa diciendo que Durruti decía que no le daba miedo las ruinas porque era capaz de construir algo. Bien, nosotros no nos tiene que dar miedo abolir la policía porque seamos capaces, si somos capaces, de construir otro modelo de gestión de los conflictos y otro modelo de seguridad que también nos dé seguridad. Si no, esta batalla está perdida. Si ante la posibilidad de sentirme inseguro o insegura por la calle, yo solo ofrezco la desaparición de la policía y no tengo otro modelo, este discurso se queda vacío. Porque mi abuela o mi pareja o no sé qué, quien sea, va a querer caminar de una forma más o menos segura. Entonces creo que eso, en ese sentido, es donde hay que empezar a avanzar, ¿no? A cómo se gestionan estas cosas, a qué consideramos un delito, por supuesto, hay que poner el foco, qué consideramos un daño, que es otra cosa diferente a un delito, hay que poner el foco, y cómo vamos avanzando hacia no necesitar a la policía y, por supuesto, no llamarla. Eso es, si tu gato se sube a un árbol, no llames a la policía, me llama un vecino alto que tengo una escalera. Pues es interesante. En ese sentido, avanzar por la sustitución del concepto cultural de justicia punitiva, que es el que domina y el que necesita la policía, pero avanzando un modelo de justicia restaurativa, un espacio, una forma cultural de entender el conflicto de una manera completamente diferente, que es una manera de afrontar los conflictos de una manera que no haya rivalidad, que no haya competencia, que se entienda el daño como algo a reparar y que vaya a la raíz de los problemas, como no pasa con la justicia, con la policía punitiva, con el concepto de justicia punitiva, porque ese modelo lo que hace es la paradoja contraria, que cuanta más policía hay, más se reivindica la necesidad de policía. Y la policía dice todo el rato, es que hay mucha inseguridad, queremos más policía. ¿Viene más policía? Y dices, ¿habrá menos delito? ¡No! ¡Es peor! ¡Más policía! Y dices, entonces, ¿qué tipo de institución es aquella que permanentemente habla de su ineficacia? Si fuera eficaz, cada vez necesitaríamos menos. Y la policía cada vez dice que se necesita más. Es algo completamente extraño. Ojo, que os presento otra utopía distinta, un mundo en el que 100% de los ciudadanos fueran policías. Pues la felicidad. Un hombre, un policía. Pues entonces no lo sería ninguno, supongo. Claro. Claro, hasta dónde, efectivamente, ¿quién es? Pero claro, ¿qué entenderíamos en ese momento por policía, no? Los de asuntos internos serían los peligrosos. Estarían divididos por secciones. Uno se dedicaría a hacer antidisturbios de los de asuntos internos al tiempo que otros. Sería un poco. Bueno, pero seguramente a alguien se le ocurriría y escribiera un libro, porque como ya el 90% de los libros tienen como protagonistas a Maderos, pues a alguien se le ocurrirá la distopía de todos policías. Porque también está, y tú dices, y esto es verdad, tú le planteas a un ciudadano, una ciudadana media, ¿y si eliminamos a la policía? Y las manos a la cabeza, ¿y pero qué dices? ¿Pero qué tal? Pero en cambio, yo creo que si le preguntas a alguien, ¿no sería maravilloso un mundo sin policía? Así en plan hipotético, un mundo en el que no hiciese falta la policía. Todo el mundo te diría, por supuesto. Sin embargo, cuando sería fantástico. Esta famosa historia que hemos comentado aquí muchas veces, la de este gag de los Simpson que dice, imaginaos un mundo sin abogados, y sale la gente así agarrada de la mano, mirando al cielo con flores, todos hermanados. Va por ahí, es lo mismo. Perfectamente. Y al final de lo que estamos hablando es de construir un mundo tejiendo relaciones, que es una cosa que hemos venido perdiendo desde, no quiero señalar culpables, pero desde que el PSOE llegó al poder, básicamente. O sea, siempre venimos hablando durante mucho tiempo, muchos programas, de la pérdida del tejido vecinal, de las comunidades que había antes, de que conoces al vecino, conoces a quién, conoces a cuál. Esto es lo que hay que volver a tejer, y esto es lo que hace que podamos resolver los conflictos de otra manera. Habéis mencionado ya esta iniciativa en Minneapolis, se comentabais, y has dicho, Héctor, que hay más. ¿Nos podéis así dar algún dato más para que la gente pueda buscar iniciativas, yo qué sé, gente, comunidades que están lanzando propuestas acerca de un mundo sin policía, pero hoy, aquí y ahora ya, en este pequeño espacio donde nosotros estamos? Es que es interesante analizar cómo ya lo hacen muchos urbanistas, mucha gente que estudia los espacios urbanos, que son espacios en los que las relaciones interpersonales son muy frágiles, son muy débiles. Entonces, en ese espacio que estabais comentando, es muy fácil que se abra paso una institución como la policía, porque no existe unas redes de comunidad en las que el daño sea valorado. Es decir, a mi vecina le da igual la otra vecina. Entonces, no importa que ante un conflicto surja la policía, y lo que pasa con la policía, que daña más que el propio conflicto. Es decir, que su solución es peor que el conflicto en sí, porque se encarcela a X personas. Esa persona, como todo el mundo sabe, la cárcel es precisamente la mejor academia del crimen. Entonces, de ahí nunca sale un problema, nunca se soluciona un problema, sino que va peor. Es más interesante y hacer un análisis global y darse cuenta cómo, por ejemplo, en Oaxaca, en los pueblos zapatistas, en esos entornos, entienden la policía como un espacio comunitario y pierde el sentido la palabra policía, porque simplemente lo que hacen es que la seguridad de toda la comunidad sea algo valorado por todas las personas que forman parte de ese pueblo. Y claro, en ese espacio tiene mucho más lógica una visión de autorregulación. Eso es, una especie de seguridad creada de manera comunitaria, y que no exista una institución especializada que además escapa al poder colectivo y que tiene, bueno, pues que es vehículo de unas violencias, de unas capas sociales sobre otras. Y claro, en esos sentidos, ahí en esos espacios, es mucho más interesante, porque se ve cómo, en el fondo, una crítica policial no puede escapar a una crítica general de la sociedad que necesita de la policía. Porque muchas veces, claro, pues cuando la policía, la gente dice, ¿qué va a hacer la policía? Claro, en este mundo de mierda tiene sentido la policía. En un mundo mucho mejor, cuanto mejor sea la presencia de una institución como la policía, tendría menos sentido. Por eso es que hay que trabajar en todos los frentes. Habláis de, o sea, bueno, habéis hablado ya, habéis apuntado esto, pero en el libro comenta además específicamente la circunstancia de la ciudad de 6 millones, ¿no? Si 6 millones de personas en una ciudad, concentrados en un espacio, generan unas dinámicas que evidentemente no son las mismas que las que se pueden dar en Oaxaca, ¿no? Por concentración humana y por determinadas situaciones que se van a dar. No tenemos en cuenta a la hora de cambiar esta dinámica de cara a la policía, o de entender cómo funcionaría un mundo sin policía. Que claro, que esto evidentemente entiendo que no es solamente la desaparición de la policía, claro, habla de las dinámicas de relación entre los vecinos, etcétera. También la disminución de la concentración de las ciudades, todo esto, no sé. ¿Cómo se plantea este asunto? A ver, la ciudad de 6 millones de habitantes es una metáfora de un modelo de ciudad. No se trata tanto para mí de fijarse en el número de gente que vive en un entorno, sino de cómo vivimos. Es decir, puede haber un núcleo de población de 6 millones de personas sin policía. Probablemente sí. Como hemos entendido la ciudad, a veces hasta los años también 80, 80 y pico, donde vivíamos 4, 3 millones de personas y pico en Madrid, pero la comunidad estaba en tu barrio y el centro era un lugar al que visitar de vez en cuando. Es decir, hay una especie de federación de comunidades barriales por calles, por plaza, por vecinos, ¿eh? Más o menos, ¿no? Incluso sin una participación de un tejido, digamos, estructura organizada, sino pues yo vivo en no sé qué barrio, que son, pues aquí conozco a fulanito, menganito, al del periódico, al del pan, al de no sé qué, no sé cuántos. Pero la ciudad de 6 millones de personas acabó convirtiendo en una ciudad de tránsito continuo, en el que la gente duerme en un lugar donde no trabaja y trabaja a kilómetros cada vez más lejos, a una hora y pico, a 40 minutos en coche, que ya son kilómetros y kilómetros, manda a sus hijos a un colegio que está también lejos porque es bilingüe de no sé qué rollos, compra en no sé qué otro sitio a las afueras, de tal manera que esa especie de conglomerado de barrios, que era una ciudad, se ha convertido en un trazado de flujo continuo. Y eso sí que impide cualquier relación humana, no solamente evitar la policía. Eso ha acabado con que no haya nadie en los parques. Lógicamente, en un montón de barrios ya no hay niños en los parques, porque los niños van y vienen del colegio y cuando vuelven están agotados, los pobrecitos. Ya no hay viejos en las calles, porque las ciudades están trazadas para que el coche circule. Y si no hay viejos, si no hay niños, y si no hay todo tipo de población, no hay comunidad. Y si no hay comunidad, no hay policía. Entonces, no se trata tanto de si el límite está en 5, en 6 millones. Yo cuando digo estas cosas de las ciudades son incompatibles con una sociedad utópica, no lo sé. Pero a veces me suena un poco a maoísmo esto de y nos mandaremos todos al pueblo y nadie llevará gafas. Bueno, yo qué sé si pasará eso. Entonces, como vivimos donde vivimos, los espacios que tenemos que buscar son los espacios de coincidencia. Y ahora estamos en Vallecas, que ha sido tradicionalmente un barrio con relaciones muy intensas, donde con lugares de encuentro muy claros, pero que ya también es un lugar de flujo. Es un lugar donde una parte muy significativa de la población, y la pandemia lo demostraba, que no podían irse a trabajar, no trabaja ni vive, pero trabaja muy lejos de aquí. Tiene que irse a Majadahonda, tiene que irse a no sé dónde. Eso hace imposible una seguridad, que al final hablamos de cultura de la seguridad alternativa a la policial, hace muy difícil. Sin conocimiento, solamente necesitas un extraño que te proteja, y si puede ser fuertemente armado, mejor. Entonces vamos un poco más por ahí, por no tanto la cantidad de población que pueda ser gestionable, que es verdad que tendrá sus límites, como cómo está aglutinada esa población, en qué núcleos, que puedan suponer más una federación de pequeños lugares que una ciudad de tránsito, que al final es un mapa casi homogéneo donde nadie sabe muy bien dónde pertenece. Bueno, Héctor y Alfredo, con esta reflexión sobre la policía, que va mucho más allá de la policía, también con el espacio que ocupamos, ¿no?, y la vida que vivimos, nos vamos a quedar en cuanto a lo que hemos hablado del libro, pero antes de enfilar ya el finalísimo del programa, os vamos a hacer una pregunta sobre la editorial a la que habéis venido hoy a representar, La neurosis o las barricadas, que es lo siguiente que estáis tramando. Tenemos un par de trabajos o tres entre manos que terminaremos pronto. Vamos a sacar una pequeña reflexión sobre el teatro anarquista en la segunda mitad del siglo XX, en concreto sobre un proyecto súper interesante que es el Living Theater, que es un proyecto inspirado en ideas ácratas, que vivió muchos elementos de la revolución del movimiento hippie y que nos va a servir un poco para hablar del teatro popular y del teatro libertario. Después tenemos ahí otro pequeño trabajo sobre pequeñas píldoras anarquistas que ya está casi en imprenta y después, como somos gente clásica, tenemos ahí a Kropotkin a fuego lento para poder reflexionar, porque es un tipo que nos da claves muy interesantes para seguir pensando en sociedades diferentes en el mundo de hoy en día. Y alguna cosilla más que anda ahí, a ver si en unos meses están más maduras. ¿Podemos decir la web de la editorial? Laneurosis.net. Laneurosis.net, la neurosis o las barricadas. En cualquier buscador yo creo que os sale esto y no otra cosa. Kropotkin mediante. Maldita sea. Vamos a escuchar el penúltimo tema de la noche. Y este Os lo cuento muy rapidito, ya conocéis, ya hemos puesto aquí a los Punsetes en la banda. Nos gustan especialmente porque las letras de esta gente rezuman mala leche, pero por todas partes. Para hablar de la policía, pues también nos parecían adecuados. Son una banda de dementes a cuyo frente se encuentra Ariadna, la cantante que menos se mueve de Europa. Y esto le hace también desasosegante, claramente. A pesar de que el sonido de los Punsetes está más relacionado con el pop que con el punk, sus letras son extremadamente ácidas y corrosivas. Echad una oreja, así, os pongo cuatro temas para que busquéis si no conocéis a esta banda. Arsenal de excusas, maricas, tu opinión de mierda o me gusta que me pegues. Estas cuatro canciones, por ejemplo, podrían valer perfectamente para que dijerais, esta gente está muy mal. Pero ojo, escuchad bien la letra, lo que está diciendo, porque dejan a muchos temas punkis en evidencia las letras de esta gente. Una advertencia os voy a hacer solamente antes de que la escuchéis. Si alguna tenéis la tentación de, en el ordenador, cuando estés escuchando esto, en el móvil o donde sea, echar un poquito para atrás para volver a oír la canción, ojo, es pegadiza, es muy pegadiza, no te la sacas en todo el día de la cabeza. Dos policías, los Punsetes. Dos policías en la vía carpetana. Vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Apatrullando la ciudad, apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad. Delincuencia y gamberrismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. a las madres de la droga. Él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Para ti justo se lleva, si debe desenfundar, a patrullando la ciudad. Yo no sé si hemos analizado suficientemente a fondo la letra de esta canción, que además dice perro, ¿eh? Yo sí, yo tengo un estudio, no, no vamos a llamarlo tesis, pero un estudio de 14 o 15 páginas. Para más daría. Bueno, ya nos quedan pocos minutos de programa. Muchas gracias, Alfredo, Héctor, por editar libros como este. Muchas gracias a vosotros, a vosotras, porque siempre venir aquí es un verdadero placer. Sí, muchas gracias, nos hemos pasado fenomenal y hemos aprendido mucho de música, que siempre es algo bonito. De la democracia del punk, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. No volvemos a preguntar en redes qué canciones vamos a poner. Preferimos elegirlas nosotros. Pues María, Juanfran, vámonos corriendo y dejamos a solas aquí a Harry con la que va a sonar. Chau, chau. Adiós. Yo solo os diré que por poner esta canción hoy se me ha llamado traidor. No diré quién. Pero bueno, todo se sabrá. Y poco todo ha sido. Poco ha sido. Ay. A estas alturas no parecería necesario presentar a Beyoncé, no sé cómo se dice bien, Beyoncé Knowles y Kendrick Lamar. Pero como muchos de los oyentes de Barrio Canino vivís sometidos voluntariamente a la dictadura del punk, igual ni conocéis a estas dos personas. Así que son personas negras en un país con un problema de racismo grave, son personas con mucha pasta en un país que ha hecho del dólar su bandera y por eso se les permite decir desde su mansión o desde el intermedio de la Super Bowl, lo que les da la gana. Desde el intermedio de la Super Bowl, haciendo un homenaje al 50 aniversario de las Panteras Negras. No gustó. Pero se les dejó decir. Luego se les llamó la atención, pero se había salido ya en la tele. Lo que piensan estos dos sobre el país en el que viven, pues es regular, porque por un lado les ha permitido hacer mucha pasta, viniendo la Beyoncé de un origen medio, pero el Kendrick Lamar viene de Compton, viene del barrio, este sabe de lo que habla. Entonces, pues bueno, tienen opiniones sobre el país en el que viven. Este hecho, que parece de cajón, pues no deja de sorprendernos a nosotros aquí en España. Yo no me imagino, por ejemplo, a Pitingo y a Shakira criticando el sistema, ¿no? Por poner dos personas que no son blancas, normales, así, de clase media. En fin, estos lo hacen. Con los conceptos del racismo, feminismo, libertad de expresión y mercado musical sobre la mesa, la Beyoncé, en pleno estallido del Black Lives Matter, sacó su disco Lemonade en 2016. Se comió todo el turrón. La crítica, el público, rompió todos los récords de venta y de reconocimiento musical por una artista femenina en la historia. En el disco, Lemonade este, incluía el tema que vamos a escuchar, Freedom. Es un tema para el que llamó a colaborar al artista negro del momento, Kendrick Lamar. Traía bajo el brazo el Pimp a Butterfly, que había contentado por igual a los chicos del barrio y a la prensa más snob, cosa bastante flipante. Y le habían aupado como el rapero del momento, el rey del rap de Estados Unidos. Es que estaban los dos en la cresta de la ola. Y entonces se crearon esta canción. La letra no se anda con metáforas, expone con claridad qué riesgos para la vida tiene ser negro en Estados Unidos. Ya os digo, cosa que Lamar, que nació en Compton, conoce de primera mano. Y la Beyoncé también aprendió a lo largo de su vida. Con estas letras y una producción que lo vais a flipar, os dejamos con este temazo que hace un saludito a la policía final. Y con esto, hasta el próximo programa. Tears going, fall away, oh. I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements by my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua. That's fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose.